Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a sinaudiencia.com en la 91.4 del FM, Contrabanda FM, en un programa que lleva por título el 857. Iván, además, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí fresquito, como siempre. Está fresquito aquí en sí. Contrabanda FM, muy bien. Aida Ferré, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal la semana cinematográfica? ¿Cómo ha ido? Pues bien, he ido a ver algún estreno. Nos has contado que están en Sitges también, ¿no? Hacen un montón de cosas. Y tenemos hoy un invitado muy especial que viene desde Cine en Serie, Javi Acajum. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Vengo desde la Marina FM y estoy encantado de estar en esta radio tan molona que tenéis aquí en la Plaza Real. Aquí se está muy bien, ¿no? Porque el ventilador este está dando vida. Sí, de hecho, yo venía para comentar con una serie que se llama La Cosa del Pantano y aquí hace un ambiente realmente pantanoso. Pantanoso, sí, señor. Una humedad fantástica. Javi Acajum, cuéntanos tú, creo que te salga así un poco de la intro que acabas de poner. Es la elegida por ti, ¿no? Claro, porque aquí a los invitados siempre les que creen, ¿no? Que creen. Nos dejan. De hecho, me gusta venir a este programa porque siempre me dejan poner la música. O sea, de hecho, vengo a esta radio para poner música en cualquier caso, ¿no? Si quieres cualquier otro, puedes crear otro programa de música si quieres aquí. Ya sabes que encantados de sí, de hecho, aquí. Voy a hacer 3 o 4 más. Ya tengo uno de hip hop, pero quizás voy a hacer uno también de metal, otro más de música electrónica, otro de bandas sonoras de series y películas italianas. Y como buen maño, uno de Jotas también estaría bastante hombre, bien. Yo, sinceramente, lo del folclore lo llevo mal. Pero si a ti te va a ir bien y te gusta el folclore, yo lo haría por ti. El saber no ocupa lugar. Podría haber un grupo de Jotas Core, ¿no? Jotacore, ¿no? Jotacore. Pues la verdad es que yo creo que ya ha habido algún grupo que ha hecho versiones de Jotas en versión hardcore. Yo tengo en mente el Flamencore, pero... Flamencore, que es Rosalía, ¿no? Bueno... La innombrable, la llamaban por este pueblo. Pero bueno, que sepáis que todo este batiburrillo humano de voces que acabáis de escuchar en este comienzo de sinaudiencia.com, pues no son otra gente más que el equipo titular del programa de radio, vecino nuestro y también compañero Cine en Serie. Uy. Jordi Vaquero, Aida Farré, Iván, no sé cómo te apellidas, pero da igual. Iván, y bueno, el malo. Que sepáis, el bueno era el otro. Que sepáis que Iván y sus hierbas también está aquí y que junto al humilde anfitrión Javi Acajum, pues vamos a repartirnos el calor en el Estudio 1 de Contrabanda esta tarde de mediados del mes de agosto de 2019. Mañana es puente, las películas las estrenan en jueves en vez de en viernes. Uh-huh. A ver si nos acordamos de hablar de los estrenos también, entre sí. Las diferentes chácharas y conversaciones que puedan surgir esta tarde aquí en Sin Audiencia. Y como muy bien apuntaba Jordi en la intro del programa, pues estábamos escuchando el tema principal de la serie Something, uh-huh. la última serie de 2019 hecha sobre ese personaje de cómic de DC, de los mejorcicos que tiene DC, todo hay que decirlo, bajo mi humilde gusto Marvelita, pues que es La Cosa del Pantano, y que es una serie que se vio maltratada por los directivos de la Warner Bros. Desde el comienzo, desde que se emitió el primer capítulo, porque se ve que alguno metió la pata en alguna parte del departamento financiero de la serie. Exacto. Y al final, pues, quien ha pagado los platos rotos de ese directivo Julai, pues ha sido el público, porque en parte solo ha podido disfrutar de una temporada de este Swamp Thing que se va a quedar aquí donde lo tenemos con 10 capitulitos y presumiblemente pues será uno de los contenidos que comentemos en esta tarde, aparte uh-huh. de algún estreno de cosas uh-huh. que traen los invitados, la invitada, y que sepáis que aquí, pues como suele ocurrir en Sin Audiencia, pues a veces las conversaciones se van por algunos cerros o algunos senderos uh-huh. que no estaban en el mapa y bueno, pues acabamos hablando de otras vainas que ni nos habíamos esperado de hablar. Pero yo tengo que decirte, Javi, antes... Cuéntame. Creo que no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Que estoy... no suelo estarlo y hoy estoy orgulloso de mí mismo, porque siempre que vengo a la audiencia... Pues haces bien, tío. Te explico, porque siempre que vengo a la audiencia acabo con la moto entrando en la Plaza Real, ¿sabes? No te has equivocado, ¿no? No, no es que me he equivocado. Yo me pongo el GPS Plaza Real y el GPS me lleva la moto al medio de la plaza. Yo hoy he dicho, voy a poner el liceo, ¿no? Así tampoco me... Y, oye... ha aparcado a la primera, tío. Que no lleves 40 años viviendo en esta ciudad, ¿eh? Pero y no sepas ir a los sitios. Sí, pero Iván, tú sabes que venir al centro es como ir a otro país, para mí. Sí. O sea, para mí venir totalmente al centro es como irme a Francia o por ahí. ¿Sabes? Jordi, pero es que si miras lo que hay, el ambiente que hay y lo que se habla, realmente parece que estés en otro puto país. O sea, sí, la Torre de Babel, ¿no? Sí, o sea, Ciudad Bella es como... La ONU. Es como una burbuja de otro planeta o de una combinación ahí de diferentes partes del mundo y que al final, pues eso, no sabemos si es Barcelona, si es Carcelona, si es Barcelonistán o qué coño es esto. Pero bueno. Yo soy de Magoria, ¿no? De la zona de Magoria, sí. Y tal. Entonces, a mí pasar Plaza España para allá ya es como, bueno, claro, vamos a la ciudad, ¿no? Vamos a la capital. Vamos a la capital, correcto. Qué bueno. Pues, si os parece, por quitarnos de encima cosas que se tienen que hablar sí o sí en el programa, yo, después de esta intro dicharachera que acabamos de hacer y habiéndoos presentado como el equipo actual de Cine en Serie, quiero que me deis 5 centimillos de qué tal ha ido esta última temporada de Cine en Serie, porque creo que habéis llegado a una cifra de número de programa importante, ¿no? Que, sí. Que, de esas que animan a seguir, a continuar. Bueno, habla tú que sí. Estoy aquí monopolizando. Bueno, yo es que esto es como Corea, ¿no? Dejamos de hablar a Amado Líder y ya sentimos todos a... Claro, claro. ¿Tienes futuro en esta empresa, chico? Pues tuvimos la casualidad que acabamos la tercera temporada con el programa número 100. Sí. Y fue como una efeméride. Que fue a final de junio esto, ¿no? Sí, la última semana de junio. Porque... Cuando acababa el cole, más o menos, ¿no? No, sí, sí. Porque ahí en la radio hacemos horario de escolar. Sí, tenéis vacaciones escolares. Bueno. Nuestra radio hace horario de cole, ya está, no hay más. Además, ¿verdad? Javi, te traigo una exclusiva mundial. Bueno, es mundial, que no esperaba menos cuidado, de ti. Ojo, cuidado. Cuéntamelo. Y es que... Cuéntamelo. A ver, cuéntanoslo. Yo cuando acaban las temporadas siempre digo, hasta los cojones, ya paso y tal... El problema es que esta no fue cuando acabó la temporada, sino al principio, porque empezamos de manera rocosa, sí, ¿eh? Sí, un poco, un poco accidentada, ¿no? Ya me acuerdo. Sí, un poco. Empezasteis un poco tarde, sí, con un poco cambios. Así, entró Agus, tampoco estuvo a gusto, se fue, tal cual. El chistaco. ¿Qué? Bueno, ¿qué? Es una redundancia verbal. Ha hecho un y no... Ah, mira, soy tan gracioso que no me di cuenta. Podría ser rapper en un momento dado. Yo, yo. Hostia, vaya movida con el lírico, ¿no, tío? Yo de esto no hablo en la radio. Vaya movidote. Bueno, en fin. Esto está en el tejado de la ley, yo ahí no puedo decir nada. En fin, pues nada, que al final, y al acabar esta temporada, también fue, hostia, ¿qué hacemos? ¿Hacemos otra o no? ¿Y qué coño, que vamos a hacer otra, sabes? O sea, una cuarta temporada. Volveréis en septiembre, octubre, quién sabe. Sí, mola llorar un poco de, sí. No, yo les digo a ellos, no, porque es que... No, para hacerlo vosotros. No nos aprecian lo suficiente. Bueno, pero esto vamos es como... a la última oportunidad para que la SER nos llame. Si no, nos llama Cadena SER, COPE. No, la COPE no. La SER. La COPE, ¿por qué no, tío? Con podemos ir a Rock FM. A Rock FM. A la división molona de la COPE, ¿no? Se cuenta, se rumorea que una vez uno puso Rock FM y no estaba sonando Queen, tío. Sí, sí. Con el rumor. No me lo creo. A mí me molaba más cuando era Rock and Gold, pero bueno, era como más aún más cañito. Bueno, pues eso, que vamos a hacer una cuarta temporada ya con el equipo consolidado. Aida nos ha dado vida, en realidad, en el programa. Has vuelto a hacer otra rima de rapper, ¿eh? Aida nos ha dado vida. Yo, yo. What's up, nigga? Nos ha dado estabilidad y sobre todo... Que ve cosas. Sabiduría. O sea, sabiduría, exacto. Porque aquí la somos. Sabiduría, no sé, yo veo muchas cosas. 12 nutrios, no somos dos nada, tipos. Formamos parte de la escuela de la sociedad, pero ha llegado Aida con ideas, o sea, y que ve cosas, o sea, fantástico. Sí, ¿no? Duermo poco y veo muchas cosas. Claro, eso es genial. Bueno, yo veo una gran conjunción de equipo en el momento actual, que dure lo que tenga que durar, pero que me refiero que. Sí, nosotros estamos muy a gusto. Ahora hay una. Como hay. Como una. ¿Cómo os diría? Como una. Proporcionalidad, ¿no? Sí, igual sí, es sí, lo que sí, hacía sí. Falta un poco en el programa, no. Sin desmerecer los anteriores equipos. No, desde luego, Aida también da un poco de sentido común al tema, porque al sí. Final ¿sí? Llega un momento que antes de estar Aida también, depende cómo, se nos iba ya y ya, yo qué sé. Sí. A punto de golpearnos. Es verdad que a veces digo que estábamos comentando no sé qué, es verdad. Está bien. Cuando no bueno. Sabemos dónde estamos, le preguntamos a ella. Sí, sobre todo que se acuerda de los libretas, últimos 5 minutos de conversación, ¿no? Sí. También. Además, es muy bueno, que lo hace todo a boli y libreta, que es sí, malo, sí, oh, sí. Qué grande. Es como hacer los deberes, si lo hago a mano, me acuerdo. Porque si hago pantallazos, es una vieja, y eso no. Es una vieja no, táctica para acordarte de las cosas, si las apuntas a mano, te acuerdas más. Es verdad, porque. Yo lo usaba también. Al principio, nosotros, yo creo que al principio el programa también te lo currábamos más, ahora es del palo, a ver. Film Affinity, la película va sobre esto y esto. Yo, lo vas leyendo, hijo, no, tío, un poco, yo me lo ocurro lo mismo. Yo lo único que hago es copiar, pegar a un Word, o sea, ¿no? Pero yo me lo ocurro ya, lo mismo. Lo hice un programa y luego no me acordaba de nada. Cuando lo hago, cuando lo escribo yo, eso, pasar los apuntes a limpio. Yo, entonces, porque me lo leo cuando lo pego y tal. Bueno, pues y traduzco las noticias. A partir de septiembre, yo creo, o finales de septiembre, igual. Además, con un estudio nuevo, sí. Que nos cambiamos de ubicación, nos vamos a la Plaza Sardá. Y, bueno. sin tamborilero de fondo, cosa que se agradece también. Sin tambores en las profundidades. O sea que no tendréis esos sonidos guturales que a veces... Pues nada, que empezaremos la cuarta temporada de Cine en Serie con el programa 101. Joder. Y ahí estamos. Uh-huh. ¿Haréis algún especial cuando lleguéis al 104 o no? Mira, buena pregunta. Me gusta que hagas esa pregunta. No sé, hablaremos con la gente que sale en nuestros videoclips y a ver qué entre todos... Algo se puede terciar. Gran concierto, por cierto. Ha venido Gaidas sí, sí. En la presentación del... Bueno. Te echamos de menos años. Estuvo guay, ¿no? Sí, yo sí, es que sí. También a veces me multiplico, pero no todo lo que puedo o quiero, porque yo todavía me multiplicaría más aún, ¿eh? No os penséis. Pero bueno, pues después de haber hecho este comentario un poco sobre el futuro, pues un poco más halagüeño de cine en serie, ya sea en formato radio y en podcast, que también estáis en el iVoox y sí, y a partir cosas, de septiembre estaremos en Spotify también. En Spotify. Vale, o sea que ya se puede subir gratis las cosas ya te, estas. Ya te... A ver, ¿sabes qué pasa? Que es que el problema, y esto ya lo confieso públicamente, o sea, nuestros 90 minutos aproximadamente de grabación, pues dependiendo de los servidores de la plataforma en cuestión, pues veremos si es una cosa ágil o no es ágil. Claro. Entonces, claro, tú imagínate eso, no es lo mismo subir una canción o tres o cuatro temas que subirte 90 minutos semanales. Sí, pero Spotify desde hace unos meses, eso, tiene la sección podcast, y claro, hay podcast de 3 horas, 4 horas. He llegado a escuchar que te tienen que aprobar, creo, antes de entrar algo a la plataforma. Algo así. Ya veremos a ver si nos aprueban, pues. Eso ya, habrá que verlo. No, nosotros también. Pero bueno, fácil, la solución para saber si pasaremos la prueba o no es presentarnos y presentar el cacharro. Está claro. Además, yo creo que va muy bien, sobre todo para la gente que no está acostumbrada a oír podcast, porque, a ver, tú, si alguien que escucha podcast le dices iVoox, ya sabe lo que es. Claro. Pero yo a mi padre le digo iVoox y no sabe qué coño es. Pero le digo Spotify y dice, ah, coño, pues sí. Ah, sí. Bueno, es que Spotify está traspasando las generaciones. A tope. Bueno, no sé, algo tendrá. No, no sé. No, yo, sé, no lo he usado qué, nunca. No sé qué es lo que tiene, o sea, porque que... yo tampoco lo... Pero veo que la gente de mi alrededor lo usa, casi todo el mundo. Yo soy un adicto total a Spotify, ya. Total. Y al algoritmo, ¿no? Que te relaciona a contenidos también, no, o esas mierdas. Eso no creas, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto, que y no es que me avergüence de mí mismo, pero un poco, es que yo durante muchos años he gastado mucho dinero en música, ¿sí? Y desde que... cayó mismo en Spotify, me compro un disco, sobre todo de grupos que no... Por echar un cable, ¿sabes? Por pero ayudar, que, claro. Pero ir a la tienda, hostia, el último disco de Pepito, de Juranito... No, ya no lo hago, me pongo en Spotify y arreando. Hombre, es que Pepito se ha vendido, ya está acabado, tío. Pepito molaba, ¿no? Antes molaba, tío, el primer disco molaba más. Bueno, pues tenemos un mensaje especial del libro de visitas que ha caído esta misma mañana. A veces hay gente que la putada de escribir en el libro de visitas es que... Aparte de que queda registrado quién escribe, también queda registrada la hora y el día. Y sí, sabes, los vaivenes horarios o matutinos o noctámbulos que tiene la gente, ¿no? Pues nuestro querido compañero Orlac, un saludaco para él, esta mañana, a eso de las 7:27 de la mañana, ¿De dónde, que madruga. ¿Dónde estaría? Bueno. O iba a trabajar o volvía. O madruga, bueno, o no. La cuestión es que, pues para empezar el día con energía, nos ha dejado pues un mensaje. Y además muy jugoso en el libro de visitas, y que tiene que ver pues con la publicación de la próxima novela de David Pulido, colega suyo, y bueno, pues al fin y al cabo David Pulido lo conocemos a través de Orlac y sus intervenciones dentro de como guionista de cine, pero David Pulido, aparte de cosas de cine, pues también le da a eso de escribir historias en folios casi con numericos que se pasan una detrás de otra, y ya tiene fecha de salida para el mes de septiembre, y David Pulido va a presentar La Torre de la Encrucijada a mediados del mes de septiembre. Y creo que es el día 19 de septiembre el día que se pone a la venta esta novela fantástica. Es la segunda que escribe David Pulido, y que sepáis que de La Torre de la Encrucijada hay un capítulo y medio colgado ya en una web que se llama megustaleer.com como aperitivo para abrir boca... Para quien pueda pues pensar que esto de La Torre de la Encrucijada, ¿qué carajo tendrá dentro? Pues bueno, pues podéis echarle un vistazo sobre todo al link que ha puesto Orlac en el propio libro de visitas con enlace a este trocito de La Torre de la Encrucijada en megustaleer.com, y ahí pues la gente podrá valorar si es suficientemente interesante para hincarle el diente al libro completo cuando aparezca el próximo 19 de septiembre. Decir también que el Orlac nos ha guiñado un secretito de este lanzamiento literario, y es que la historia en la que está basada el libro La Torre de la Encrucijada está basada en una partida de rol entre colegas de la que formaron parte tanto Orlac como David Pulido. Ya veremos a ver qué ha dado de sí esa, tampoco sabemos a qué juego estaban jugando en esa partida de rol, pero también os animo a que sigáis el enlace de megustaleer.com porque sale un pequeño una pequeña imagen de la portada del libro que es muy significativa, sale un skyline visto como desde lejos de la ciudad de Madrid y parece ser que algo huele mal en Madrid y no se trata de la basura de que los basureros estén en huelga. El alcalde Calapolla. Quizás pueda ser eso, pero es, te repito que es una imagen así como de paisajística, o sea, no sé si eso se puede apreciar en una imagen de este tipo, pero sí que es verdad que es una de esas portadas del libro que sin haber leído el capítulo en cuestión... Que apetece, este, ¿no? Sí, que abre el apetito. A mí me lo ha abierto ya, no solo porque sea David Pulido, porque sea Orlac, porque haya salido la historia de una partida de rol, sino porque la portada, pues oye, está elegida con buen ojo y bueno, cuando le echéis un vistazo, pues ya veréis por qué, porque si os digo cómo es, pues es un spoiler y así lo descubrís vosotras también. ¿Vale? Bueno, a Margaret Weis y Tracy Hickman, esto adapta sus partidas de rol le fue bien con las crónicas de la Dragonlance, o sea que... Ya ves, o sea, y, se forraron y que big time. Menudo follón montaron también, ¿eh? Porque fue mítico en su momento, uh-huh. ¿sabes? Toda esta saga de libros. ¿Tú llegaste a leer estos o qué? Yo leí las crónicas de la Dragon, la trilogía. Yo leí dos trilogías. Creo que empecé a leer la segunda y dije. Sí. Creo que eran las de la portada negra. Había unas que eran negras y otras granates y otras verdes. Sí, sí. Pues creo que llegué a las negras. Están las crónicas, granates. Las leyendas y no sé qué más. Pero bueno, sí, libros que leíamos de pequeños. Espada y brujería. ¿Vosotros no leíais libros de pequeños? Sí, aquí Jordi y yo nos estamos mirando como... es que Jordi, si no es Stephen King, no lo lee. Ah, no, bueno. No, yo leo cositas, pero cuando era pequeño leía Historia Interminable una y otra vez, tío. Eso es súper extraño. La tenías en bucle ahí. Sí, sí, sí. Yo tengo que decirte, Javi, que mi admiración absoluta por el libro de visitas, porque es fantástico, de verdad. O sea, es un método bastante viejete, pero que funciona, tío. Es eficiente. Bueno, les funciona a ellos. Aprovecho, mira. Y entonces el tema es, aprovecho a decir que también, si queréis hablar de cine y series, tenemos un Telegram, un grupo de Telegram. Es un Telegram, pero esto no es un... No es un Telegram, mensaje, no. Un Telegram de Telegram, no sé. De WhatsApp, no Telegram. No es el... ¿Sabes WhatsApp? No, no es el globo que le gustaría, no es el globo que le gustaría tener a Albert Rivera. Telegram, no, no, es... Es una aplicación de red social. Hostia, Iván, qué complicado, tío. Sí, esto es para pillarlo de segunda vuelta. Si tú tienes. Sí. O los penaltis. Si tú tienes Telegram, buscas cine en serie. Y estamos ahí hablando de mierdas, de cine en series y demás mierdas. O sea que me refiero que aunque no hagáis el programa en verano, estáis ahí metidos en el Telegram. Sí, además, somos 31 personas que son. Ah. Somos nosotros tres, que bueno, no es que seamos tampoco, pero bueno, pues somos gente decente. Luego hay gente peligrosa allí dentro también. Gente de América Latina, gente de la Península Ibérica, un montón de gente. Sí, gente de la Marina, ¿no? También. ¿De la Marina? No sé si hay alguno. No, el barrio no en el barrio no hay nadie, ¿no? Pero bueno, es gente bastante. Bueno, zona franca, yo qué sé. Algún kiki de esos habrá, seguro. Pero bueno, que es gente bastante perturbada y que da un poco de miedo, pero como estás en el móvil, que no estás con él, pues no claro, pasa nada. Claro. No te puedo atacar a través del. Al fin y al cabo, el Telegram es una especie de actualización tecnológica de la funcionalidad del libro de visitas. Desde luego, sí. Lo que cabe, ¿no? Sí, pero claro. Pero un método es, estás en tu casa tranquilamente, hostia, voy a leer a ver qué viene a ver si que ha comentado la gente. La comunidad, ¿no? Sí, de cine audiencia. No, pero está muy bien porque ven algo, he visto esto, a ver qué os parece, o pregunta antes de verlo, que si alguien lo ha visto. Sí, yo os recomiendo, si os apetece, que actualice, no que actualice, sino como extra, ¿no? Sí, sí, sí. Que os apuntéis al grupo de Telegram de Cine en Serie, que ya te digo, hombre, no es peligroso porque... No, es un grupo bastante sano, ¿eh? No, no podría salir nadie, del móvil no te va a salir un tío con una navaja. Que en persona, seguramente esta gente sí, ¿no? Pero, de momento. De momento. Hombre, igual algún día os dicen de venir al programa y se presentan ahí con una navaja en el programa, que también podría pasar. Peores cosas han pasado. Sí, No, tengo que decir que nuestros rivales directos, sobre todo en la Marina FM, son viejos que hacen programas antes o después. Uy, esto lo tiene aquí. Yo estoy ahí. Hay un yayo que hace un programa de sardanas, que sé, es. Cada vez que lo veo. Ya, es que también las sardanas y el rock, ya tú sabes, ¿no? El programa de sardanas es duro, pero el que tenemos delante. ¿De Zarzuela? El de delante nuestro es complicado. ¿Cuál es el de delante? Le vais a hacer el de los yayos este. El que nos chafó la hora. Ah, el que nos chafó la hora un día. Sí, hijo puta, tío. Los yayos. Bueno, es que aquel fue complicado. Compañerismo, ¿no? De todas formas. No. Un poco de enchufe ahí, pero bueno. Aquel fue complicado. Pero además moló porque acabó el programa. Y claro, entramos nosotros una a la tarde y fue de palo. Nosotros dijimos a Chema que era responsable. Chema, no puede ser esto. Y el Chema ya, pero es que son amigos del no sé qué, no sé cuánto. Claro, ya estamos con bueno, los amigos. Chema, yo puedo decir lo que quiera, ¿no? En antena, sí, pues. Y empezamos el programa ahí. Rajando la tercera edad. El Chema escondido debajo de la mesa. El Chema de Pau, de esa me despiden, ¿sabes? Os subo los fans, me piro, ¿sabes? Muy bien. En fin. Pues oye, que es buena idea lo del Telegram. Si que, yo, Jordi, si te parece, puedes hacer un poco de spam de tu programa, de vuestro programa en el libro de visitas y decir que tenemos Telegram. Yo es que soy muy fan del libro de visitas, pero nunca escribo, tío. Ya, yo, te pasa como a mí. Ah, yo sí, de vez en cuando, si yo lo leo caer. Siempre, pero nunca escribo. Siempre tampoco. Digo, tengo que empezar a escribir. Una vez escribí, la lié. Y al desde entonces ya no leí, ya no he escrito más. Lo rompiste todo. Y fue hace muchos años, ¿eh? Y ya pasa esto, ¿eh? Sí, sí, sí, esto ya pasa. Sobre todo cuando das opiniones muy sinceramente y muy libremente, y hay gente que se las toma por el lado reverso de por donde se las tiene que tomar. Pero bueno, ya sabes que las opiniones. Pero eso hay en todas partes. Pero, ¿eh? Sí. Pero ojalá tuviéramos haters. O sea, nosotros no, yo esta tercera temporada hemos tenido haters. Ha sido como complicado. Yo tengo que decir que el grupo de Telegram, porque. A ver, porque la gente tiene la piel dura, pero hay algún hijo puta que también la suelta. Pero bueno. Muy bien. Sí, además, yo qué sé, en un medio como es el iVox, por ejemplo, pues ahí a veces también los mensajes de algunos oyentes son. Porque a veces yo creo que en sitios como iVox o como cuando nos metamos en Spotify, se descontextualizan los programas, entonces hay gente que igual no acaba de pillar el tono irónico, crítica, lúdica que hacemos de las películas y de las series, y hay gente que se las toma demasiado a rajatabla, demasiado en serio, y se lía. O sea, a nosotros nos ha llegado a pasar. De hecho, los enemigos que hemos tenido temporada, siempre elegimos un enemigo, ¿no? Siempre ha salido uno. El primero fue Héctor Espí. Sí. Entonces, es gente de... ¿Pero qué dicen? No tienen ni idea, ¿no? Vuestro programa es una mierda, ¿vale? Vuestro programa es una mierda, hermano. Vale, pues yo digo que sé. Muy observador, lo sabemos. ¿Qué falta de vergüenza a las películas y tal? Bueno, yo qué sé, chico, ¿qué te diga? Es una forma coloquial de hablar. Claro. De ellas, y el de la segunda temporada fue Rustu. Tal Rustu, sí. Que se enfadó porque no íbamos con España en la Eurocopa, tío. Oh. Es verdad. Lástima. Yo tampoco iba, ¿eh? Pero bueno, creo que como aquí no hablamos de fútbol, pues no se enteró mejor, nadie. Sí. Porque a veces muy se despistan. Pues, y se nos va a mano, ¿no? Oye, si os parece, vamos un poco por faena. Sí, vamos, buena idea. Vamos a por los estrenos, porque venga. A pesar de que estamos en unos días de mierda para el cine, con perdón de la palabra, y que no hay muchos estrenos que valgan a lo largo de... Hay estrenos visibles cada semana, más o menos, ¿no? Cada semana, uno, pero ¿no? Normalmente suelen venir 8, 10... Sí, hay menos que durante el curso. Esta semana en mi página de consulta vienen solo 4. Ya, pero yo el que tengas una película interesante para ver cada semana... Bueno, de interesante, según depende de la semana, hay que ponerle más comillas o menos. Sí, yo creo pero, que pero bueno, la semana, mediática, ¿no? La semana anterior te has estrenado dos y pues, ¿sabes? Se te acumula el trabajo. ¿Ves? Sí, de hecho, la de Andreu Bredal de la semana pasada, yo, por ejemplo, no la he ido a ver. ¿Ves? Y, yo tampoco. Pues, esta sí la he ido a ver. Yo tampoco. ¡Oh! Me has dejado congelado de repente. Se me ha ido al traste el guión del programa. Vaya. No, pues no digo nada. ¿Qué haríamos sin Aida, de verdad? Ya me la guardaré. Ya entiendo por qué habláis tan bien de ella. Bueno, los estrenos de esta semana se componen de 4 estrenos. 2 de ellos tienen un cierto cariz sin audiencero o de cine en serie, que también se podrían meter en el mismo cariz, ¿no? Y de hecho, pues de los 2 que hay con ese cariz, 1... Ya ha sido pues comentado aquí en el programa que no es otra que la última película, novena, creo recordar, del novena. Quentin Tarantino. Novena si cuentas Kill Bill, que es la misma. Kill Bill 1 y 2 la cuentas como esa una. Esa cuenta como una, claro. ¿No? Vale. Y no cuentas Four Rooms tampoco. Sí, porque como dijo que solo había 10, supongo que hace trampa. Es un 25% de la peli. Que esto es como las 13 copas de Europa del Madrid, ¿no? Que hay 6 que son así como botijos. Sí, luego en las primeras solo competían 6 equipos. Y por invitación, sí, y están todos gordos también. Algunos estaban en la posguerra mundial y todavía no tenían ni balones para jugar y bueno. Da igual, corramos un estúpido velo. Érase una vez en Hollywood, se estrenará por fin mañana, porque además, como esta semana es tontuna con ese festivo que tenemos mañana a nivel estatal, pues los estrenos vienen en jueves en vez de en viernes, y entonces, ¿quién quiera ver la última tarantinada de tomo y lomo, ese Once Upon a Time in Hollywood? Pues que sepa que mañana ya estará en las salas y que allí pues tendrá a Leo DiCaprio y al Brad Pitt repartiendo leña y material cinematográfico a mansalva. Ahora se ha puesto muy de moda criticar a Tarantino, ¿no? Porque claro, yo siempre lo critico. Esto, ¿no? Yo es que tengo que confesar que soy un fanboy. O sea, a mí me tiene ganado ya. Pero haces bien, porque hay gente que le mola consciente con razón, de decir, y hay gente que no le mola con razón. Soy consciente de decir que si una película no me gusta, no me gusta, pero es que las películas que hacen me suelen gustar, tío. A mí es que me tiene... es un poco que sí que no. Yo soy un poco como Iván, porque a mí algunas me satisfacen mucho, otras sí, a mí algunas me encantan y otras no tanto. Prescindibles, esta, sí. Y en fin. La cuestión es que si queréis pues saber un poco qué hay dentro de las tripas, nunca mejor dicho, de Érase una vez en Hollywood, podéis rememorar el Sin Audiencia 854, que fue pues aproximadamente hace 3 programas solamente, cuando pues este servidor que os habla aquí con la voz ronca todas las semanas, pues habló de esta película nueva del Quentin T. Cuando la hayáis visto, pues ya hablaremos por el Telegram, por el Instagram, por la radio. O gritos desde el balcón, que también funciona. También. Yo ahora estoy pues más cerca de Sans, me refiero que si gritas mucho igual te oigo. Igual me escuchas, sí, sí. En un momento dado, pues yo qué sé, nos podemos silbar como en las Canarias, así sí. Igual. Y señales de humo que siempre funcionan. Yo voy mañana a verla, o sea, que ya tengo las entradas. Mañana. Yo igual voy esta semana. No, que viene. Yo no sé ya cuándo podré. Bueno, que sepáis que es larguica también ir eso, ir bien merendaos, ir aseaos, ¿no? Merendaos y ir al baño antes y el rollo. 165, ¿no? Vamos para casi 3 horas. 2 horas y media. Casi. Hostia, qué coñazo, nen. Pero bueno, he de decir que a pesar de su longitud, como es tan variada en registros, ya veréis por qué, porque habla del cine y de las series y de las idas y venidas de la industria y esos rollos, pues quitando algún vallecillo que tiene de vez en cuando un poco así en plan homenaje lacrimógeno, va bastante por faena a pesar de su longitud. Pero bueno, ya cuando lo hayáis visto, pues ya comentaremos más a fondo, con spoilers si es preciso, porque recuerdo, en resumen de lo que comentamos de ella en el anterior hace 3 Sin Audiencias, posiblemente la parte chunga o la parte más difícil de digerir o más contenido polémico que pueda tener esta película es la reinterpretación de determinados personajes o hechos históricos sí, que se asocian a la trama de ficción que hay en la película. Bueno, el tío ya hace con los hechos históricos lo que le da la gana, porque ya en aquella de los que quieren matar a Hitler malditos y tal, bastardos, claro, malditos bastardos acaban pelándose a Hitler y todo el rollo. O sea, que bueno, pues esto va un poco así, pero con menos magnicidio. Pero bueno, pero es un poco de ese rollo, sí, de que un poco el tío se reinventa la historia. Ficcionaliza lo que a él le pasa por las gónadas de la historia para adaptarlo a su historia, a su fanzine, a su folletín, este que en el que nos ha hecho en esta última película de Érase una vez en Hollywood. El otro estreno, también sin audiencia, también carne, nunca mejor dicho, sí, de cine en serie, es la segunda parte de A 47 metros, que diréis, ¿pero esto de qué iba? Pues es que, no sé si os acordáis que hace 2 veranos hubo una peli de tiburones que se llamaba A 47 metros, no sé si de profundidad o sin la de profundidad, creo que era 47 metros a secas. A 47 metros se llama. Sí. Y la cuestión es que, pues, después de del relativo éxito que tuvo este largometraje de tiburones atacando a humanos hace un par de veranos, pues el señor director que también dirigió la primera parte de esta ahora ya saga, el Johannes Roberts, un director británico, pues vuelve a la carga con sus tiburones en otro emplazamiento diferente al de la primera parte, con otros personajes. De hecho, lo único que hay en común es el elemento tiburón. Entiendo que no son los mismos tiburones de la anterior película porque están muy lejos geográficamente y además tienen unas características físicas un poco diferentes. Quiero pensar que no hay una relación más allá del concepto entre las dos partes y el equipo, digamos, de realización. Y que sepáis que aquí, pues esta segunda parte de 47 metros, que originalmente se titula 47 Meters Down Uncaged, algo así como desenjaulado o algo así, no sé cómo se puede... Claro, al principio la primera con jaula y ahora sí, sin jaula, ahora os jodéis. Claro, ¿no? La cuestión es que aquí pues la han traducido como A 47 metros 2, 2 puntos, el terror emerge. Que desenjaulado no... Porque que no se parece nada al desenjaulado. Un caged, ¿no? Un es 2, claro. Y caged es el terror emerge, o sea, es que no hay más. Está clarísimo. Sí. Es que no, claro. No hay inglés, nada mejor que tener a alguien que sepa idiomas en el programa. Inglés de Oxford, tío. O sea, es que ya te digo, pero bueno. De Oxford, pero el acento un poco de Cincinnati, ¿no? O de Minnesota. También. Bueno, que sepáis que a el señor Johannes Roberts, aparte de hacer la primera parte de 47 metros down, 47 metros down, hace un par de años, también el tipo hizo la secuela de Strangers, Prey at Night, hace un año escasamente, es entre las dos pelis de tiburones, ¿no? Y ya de paso tiro la idea un poco la púa sin audiencera, que sepáis que la primera A 47 metros la comentamos en el programa, 747 de Sin Audiencia y de Strangers Pray at Night la comentamos en el 793. Me refiero que ahí quedan datos por si queréis un poco revisar los comentarios, las opiniones y esos rollos. Este, pues este, si sirve. Este tío hizo una peli también que se llamaba El otro lado de la puerta, que la protagonizaba la que hacía de. La que salía en Prison Break, la que hacía de doctora, que luego salía en Walking Dead. La que. Sara, no sé qué. Era la doctora Sarah Seidel. Me parece que era. No. No, la doctora Tancredi. Sara Tancredi. ¿No? Tancredi, lechero. Bueno, sí. Sara Tancredi. No, bueno, pues Sarah Seidel era de CSI. Eso es. Había, pues, tuvo esta peli que era de que se le moría un hijo y podía hablar a través de una pared con él. Bueno, la verdad es que era un peli un poco chunga, pero bueno, así de género y está. A ver, la cuestión es que el Johannes Roberts, aunque pueda parecer un tipo que no conocemos de nada, si miras su currículum, lleva ya unos cuantos años haciendo pelis. No sé cuántos largos tiene, pero tiene más de media docena. Me refiero que es un tío ya experimentado. A mí, la primera parte de A 47 metros me dio bastante juego dentro de un género que está muy exprimido, ¿no? Y de hecho, pues casi me gustó más su reinterpretación de Strangers hace un año. Escena de la piscina. Que la de Strangers original, que me pareció un tostón en su momento, a pesar de los nombres mediáticos que tenía y tal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y pues en esta nueva segunda parte de 47 metros, lo que tenemos es una historia, no os voy a decir que parecida a la de la primera parte. Cambiamos la ubicación, nos vamos a la península del Yucatán. Tenemos ahí pues a una familia multiétnica con un papá de familia que es arqueólogo submarino que está investigando unas ruinas mayas que están bajo el agua y a las que no deja ir a sus hijas adolescentes porque puede ser peligroso, porque en la zona pues ahí a veces aparecen tiburones, yo qué sé, es lo normal, ¿no? Que pasen en mar abierto y esos rollos. Y bueno, pues luego tenemos un rollo también entre las hermanas, porque son hermanas de diferente combinación matrimonial y entonces pues quizás no se llevan muy bien y tienen ciertos conflictos en el instituto. La película empieza como teen movie un poco, ¿no? Ajá. Yo supongo que al ser, o sea, serán chicas feísimas, ¿no? Y, sí, seguro. Son todas y que no salgan nada en bikini. En bikini, no. No salen en bikini porque ni van a bucear, ni están en el Yucatán, ni además hacen pirola en clase para ir a bucear sin permiso de los padres. Exacto. Puesto que no. Es que es parte del argumento de la película, ¿no? Bueno, si no habría película. Exacto. Pues como... Y somos una sociedad tan mierda y tan escoria que si las chicas fueran feas, todo el mundo, venga, cómetela, ¿no? El tiburón, tío. Claro. Porque somos así de... Pobre tiburón. El ser humano, tiburón, somos así. El tiburón que solo se quiere alimentar, el hombre, claro. El pobre, pues yo qué sé. Pero si son chicas rubias que están buenas y tal, bueno, no te da que comer. Bueno, aquí, también. Aquí que sepas que a nivel rubiez, a nivel etnológico, el grupo de chicas es variado y hay, digamos, para todos los paladares, para todos gustos, los gustos, ¿no? Las cuotas, ¿no? Sí, exacto, hay cuota. Las cuotas están cumplidas. Por todos lados, además. Yo creo que hay hasta tiburonas dentro de la película, pero bueno. Habría que superar ya esto del tiburón como elemento peligroso. Como los animal hijo puta, ¿no? Los tiburones muerden humanos porque los confunden con focas. Vamos, no les gusta, la carne humana a los tiburones. Vamos a hacer un paréntesis, Iván, en la explicación de 47 metros 2, y es que al final de los créditos de la película, en vez de una escena post-créditos, hay un cartel muy majo, muy interesante, en el que explica esto, casualmente, que esto es una obra de ficción en la que los tiburones se utilizan como un elemento de guionístico y que no se parecen nada a la realidad, en la que pues cualquier tipo de causa de muerte de humanos se carga más humanos en el mundo que los pobres tiburones que igual eso matan a alguien por error porque lo confunden con otra cosa. Pero hay un ranking de animales que causan muertes y las vacas matan más gente que los tiburones. Hombre, las cornadas, tío, hombre, son súper peligrosas. Hombre, los sanfermineses ahí. Pero eso es políticamente correcto poner este mensaje, porque si no, la Asociación de Amigos del Tiburón dirá: hostia, esto no refleja cómo son los tiburones, tiburonas, no son como son y tal. Y todo el mundo ofendido, ¿no? Siempre, tío. Todo el mundo se ofende por todo. ¿Quiere decir que eso sea el Justice Warriors de los tiburones también? Pero es que entonces ya no se podría ficcionar nada. Claro, por eso. Pero entiendo que también pues es un elemento de ficción. Es una película, evidentemente, pues de género con criatura. Ya sabemos cuando hay película con criatura, ¿no? Que las criaturas tienden a mordisquear a los personajes humanos de las películas. Claro, pero cuando eriges un tema a otro, todo el mundo se ofende. Lo mejor es decir, sois todos unos hijos de puta. Y ya está. Ya está. Entonces todo el mundo ya pues, se ha aplaudido. Pues ya está. Ya, pero entonces te dirán que por qué hijos de puta y no hijos de otra cosa. Exacto, hijos del demonio, hijos del mal. Oye, ¿por qué? ¿Qué estás? La Asociación en Defensa de los Hijos de Puta dirá: a mí no me compares con este tío. No tengo nada que ver, ¿no? Bueno, sí, sí, el tema ofendidito se está yendo de las manos. Sí. A mí me mola mucho. Pero bueno, y con las redes sociales más todavía, porque sí, entonces todo el mundo se ve como más identificado y tiene un medio inmediato para hacer ver su furor y su indignación. Entonces, claro, sí, sí, está todo, y pontificar cosas. Está todo lleno de indignadismos y sí, sí, de... Pero Javi, si todo el mundo se indignara por cosas serias, dirías, o sea, sí, el mundo sería un lugar mejor. Ese es el problema. Te indignas por mierdas, ¿sabes? Claro. No te indignas porque te paguen un sueldo de mierda, porque tengas que pagar un pastón por el alquiler, porque se está cargando la tierra, porque te chuclen la sangre en el trabajo, cosas así. Eso, ¿no? Eso no te levantes del sofá. Pero, que se han metido con el actor que me gusta. Usted es muy tonto, caballero. Sí, sí, sí, sí, te voy a seguir. La sirenita es negra. Ahora es negra, sí, sí, la sirenita. Sí, es negra, la sirenita. Gente que se ofende. La sirenita, diga, ¿a mí qué más me da? Y Thor va a ser. Y Iván es de los que se ofenden un poco también, hay que decirlo. Sí, sí. A mí me molesta que cojan mis referentes y los cambien porque les apetece, para ser justos. Iván, te has convertido en un yayo y no te has dado cuenta. Lo siento. Sí que me he dado cuenta, sí que lo sé. Sí, sí, es verdad. Tuvimos una discusión un día de que si el James Bond podía ser negro o no. Ya está. No. James no puede ser cualquiera. Yo firmo porque Idris Elba sea James Bond. Mientras no soy Idris Elba, cualquiera me vale. Por eso lo decía yo, tiene que ser Idris Elba. No. Ya está indignada. Yo tengo el problema. Pero sería buen James Bond Yo tengo el problema con lo de James Bond. Que sea mujer. Porque el papel. ¿Qué tienes en contra de las mujeres, Iván? ¿En serio? Hostia, tío, no sabía eso de ti. No, el problema es. Machirulo, a mí no me hables, Machirulo. Voy a subir la potencia del ventilador para que corra un poco el aire. Sí, se está calentando. Sí, señor. No, porque creo que James Bond tiene unos trazos demasiado machistas en el fondo y demasiado machirulos. No, como si no hubiera mujeres machistas. No, ya, pero. ¿A ti te gusta, no, eso? ¿Eh? Te gusta, ¿eh? Un fondo machista. Sí, sí. Le acaba poniendo. A mí qué mazote James Bond me pone mucho. Bueno, vamos a reconducir como un escenario. Sí, por favor. Aida, el cine. Estoy de vacaciones. Estábamos hablando del argumento de A 47 metros 2. Estábamos hablando de que teníamos a unas adolescentes que tienen un papá arqueólogo submarino que no las deja ir a su trabajo para enseñarles unas ruinas súper molonas de los mayas que han quedado sumergidas por el rollo del cambio de la altitud del mar y esos rollos. Y claro, las chavalas pues un día se escapan de una excursión que tenían que ir con unas amigas de clase. Y luego para allá, ¿no? Se pillan un jeep y han quedado con uno de los ayudantes del papá arqueólogo que submarino. Que será joven, surfero y guapo, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, sí, y, sí dice, y que se las quiere ligar haciéndose el guay. Pues rollo... Es que soy surfero, ¿sabes? Os llevo a donde nos deja ir vuestro padre y así veis pero que, no le contéis, qué guapas son las... Pero no le contéis sí, nada, que no me despida. No le digáis nada, que me despide. Sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que las chicas pues acaban ya yendo... Ya sabemos a quién se van a comer primero. Yo no voy a hacer spoilers. No lo he visto, pero... ¿Eres guionista de Johannes Roberts? Bueno, da igual, pero podría serlo tranquilamente. Podría ser. La cuestión es que las chicas se van a un lago de estos que, en el que se comunica las ruinas submarinas con un pasadizo que da al mar y claro, pues cuando bajan a ver las ruinas mayas, que además son una especie de necrópolis maya, que me refiero que le echan un poco de argumento arqueológico al asunto, que aquí enterraban a los muertos mayas, no sé qué. Y claro, están ahí de jiji jaja, submarino, claro, porque están debajo del agua. Con las burbujitas. Pero bueno, llevan unos equipos muy guapos porque pueden hablar entre ellas. Llevan como una radio así de onda corta, entonces como que... Porque si no la peli. Claro, la peli, si no sería un tostón. Y entonces, claro, pues en un momento dado... reciben una visita inesperada de alguien que no voy a decir quién, porque habéis oído una voz que ha dicho algo por ahí por el fondo, pero bueno, que sí, hay un elemento inesperado en la trama que tiene que ver pues con el enlace de la primera parte de la película y que no es otra cosa pues que algún animal submarino en busca de carne. Este es un poco el argumento, tampoco hay que darle muchas más vueltas a la película. La peli tiene un presupuesto ajustado a pesar de que luce como una película de primera categoría, lo cual también hay que reconocérselo al señor director Johannes Roberts. Y además tenemos vamos a hablar un poquito del reparto, de esas teens y de la familia de las teens y tal, porque tenemos un reparto de desconocidos, pero son relativamente desconocidos, porque son desconocidos según como los mires, o según si miras el nombre o miras la cara. Me voy a explicar un poco, ¿no? Porque ejerciendo, digamos, del matrimonio titular en la película, este señor arqueólogo submarino y su esposa afroamericana, él es blanco, ella es negra, pues tenemos a dos actor y actriz que vienen directamente despedidos de algunas de las series más míticas de los años 90. Ay, madre. Me explico. Primero, tenemos a un colega nuestro y vuestro también, que es un tipo que hacía radio en una serie que se llamaba Doctor en Alaska. Ah, hostia. El señor actor John Corbett es el padre arqueólogo submarino que hay en la película. Y su esposa no es otra que una de las novias ligues que tenía Will Smith en El Príncipe de Bel-Air, la señorita, ahora señora, Nia Long. Ah. Ese par son los padres de la familia. Ya os he dicho que son desconocidos totalmente hasta que les ves la cara. Al señor Corbett se le reconoce más, a la Nia Long yo sinceramente ha cambiado tanto que... He leído el nombre y he reconocido su nombre, evidentemente, pero bueno, se supone que es ella. Pero John Corbett era el guapo de Doctor en Alaska. Bueno, era el tío que hacía radio en la serie. Yo es que me acuerdo por la radio. Los tíos guapos hacen radio normalmente. Sí, entonces, no, sí. Claro. Pero hay excepciones. Yo creo que hay excepciones. Bueno, no sería en Barcelona, ya te lo digo. Bueno, pero la cuestión es que luego, si nos metemos en el rollo de las chicas de la familia y sus amigas de instituto... Vemos unos nombres un poco raros, ¿vale? Porque hay una tal Sistine Rose Stallone. ¡Ah, atiende! Y diréis, no puede ser, no será la hija de... O la nieta. O la nieta, bueno, o familiar, lejano o cercano. Pues resulta que sí, que es hija del señor Sylvester Stallone, y hay que decirlo también, de Jennifer Flavin, que es la madre de la chavala de Sistine. Y que, ¿qué queréis que os diga? Esto es un pequeño spoiler, pero a pesar de tener un apellido tan resistente como el que tiene Sistine Stallone, no llega a acabar la función. Así os lo digo. Yo pensaba, cuando vi los carteles del principio, pensaba que era otra chica que aparecía en la película, que sí que acaba la película, pero no, parece ser que no ha heredado la fortaleza del padre. Y Sylvester todo decepcionado ahí, pues claro, del palo, hija mía, yo sí. no te juego para esto, ¿sabes? También hay que decir que es la primera película, el primer largometraje en el que participa Sistine Stallone. No lo hace mal la chavala hasta que les llega su hora, y me refiero que, yo qué sé, yo supongo que a poco que sepa lidiar en el mundo de los tiburones de la industria, pues la chavala pues conseguirá hacerse un huequillo ahí con algunos colegas y conocidos de su viejo. Y luego pues también tenemos a las dos hermanas de la familia protagonista, ¿no? Que también pues a efectos actorales creo que son la parte más interesante, a pesar de que tampoco es que haya grandes interpretaciones en esta película. Una de ellas es Sophie Nellis, que es una chica de las que acaba la película y esos rollos, o que llega al final, tampoco vamos a decir que acabe. Pero luego también tenemos a una chica que se llama Corinne Fox. Y diréis, hostia, ¿de quién es hija, no? Fox, ¿será hija de Michael J. Fox? No. Jamie Fox. No, con dos, con dos X. La compra de Disney. Es con dos... No, Corinne Fox, su apellido tiene dos X y realmente pues es hija del actor Jamie Fox. Todo se ha dicho, o sea que hay mucho material, digamos, de familiar, de currículum, de padre, hijo, madre, hija. No es como tener un padre que con pasta y famoso. Sí, bueno, y yo qué sé, pues las chavalas van haciendo ahí su material. Ya, si acabáis viendo la película ya veréis que no lo hacen mal, que cumplen su papel dentro de la función, no es algo horripilante, y que realmente, pues por resumir un poco y por pasar un poco después a que me contéis vosotros cosas que habéis visto, la película, vamos a decir que se deja ver, que se nota que el Johannes, el director, pues tiene un poco el punto pillado a contar historias y a crear suspense en torno a ellas. Me refiero que en ese aspecto el rollo de la narración submarina, a él ya tiene el truco pillado y realmente pues sabe crear la tensión suficiente, como hizo en la primera parte, cuando la historia se tiene que poner tensa y chunga, y de hecho pues cuando tiene que darle de merendar a las criaturas le da con profusión. Me refiero que no se corta para darles de merendar, que eso es también de agradecer en película con criatura. Y luego pues quizás un poco como punto negativo, más que negativo, como punto desaprovechado de la película, yo sí que diría que el rollito, el asunto de las ruinas mayas, de estas de rollo necrópolis, para mi gusto está desaprovechado. Porque ya que se ponían con el rollo de arqueológico, aparte de tener una ubicación submarina chuli, podían haber, yo qué sé, metido en el guión alguna ideita de estas de, no digo yo de una maldición maya, pero de... Sí, algo, sí, un rollo de algo un rito de los mayas con los tiburones, o yo qué sé, cualquier vaina que se te ocurra. Un tiburón, ¿no?, tomando tequilas, ¿no? Pues, Bueno, lo que sea, pero que sí que lo veo ese punto un poco desaprovechado en la historia, ¿no? Y decir también, pues a nivel de curiosidad, que por mucho que la película pase en el Yucatán y que tengamos ruinas mayas, realmente la película es totalmente falsa, como todas las películas, y se ha rodado en la República Dominicana, en medio del Caribe, en la sucursal que tienen los famosos estudios Pinewood, uh-huh. Los estudios británicos tan famosos, que sí. Pues tienen una división en el Caribe, en República Dominicana, para hacer eso, rodajes tropicales, para hacer las escenas de James Bond cuando va a países exóticos y estas uh-huh. mierdas que a veces son necesarias en las producciones. Y eso es un poco lo que da de sí pues este A47 metros 2. El terror te va a acechar otra vez, o como carajo la hayan puesto. El terror emerge. El terror emerge. Bueno, Jordi, me has dicho antes fuera de micro que habías dejado de ver películas y series y no me lo creo. Estoy... No, es que no haya dejado. Lo que pasa es que he bajado el ritmo porque estoy saturado, tío. Estoy saturado. Normal. Y desaturado de ver películas malas. No sé por qué últimamente... Porque no te llenan, quizás, o... No lo sé, pero me cuesta... Porque te gusta ver pelis de mierda. Sí, pero sí. Es cierto, pero no, pero sí que es cierto que nada, es lo típico. El lunes empiezo vacaciones y el verano uh-huh. me lo paso leyendo y viendo pelis. O sea, bueno, he oído que más gente hace esto, ¿eh? Me refiero que aprovechan para. Sí, claro, es que durante todo el año viendo pelis, pues ahora me toma un mes que esto. Entonces, lo último que he visto son dos cositas que además habéis hablado ya aquí, o sea que no sé. Bueno, pero danos tu opinión, aunque sea. Pasado. Esta semana he acabado The Boys. Ah, la serie. La serie, que tengo que decir que quizá no sea la mejor de lo que va de año para mí, uh-huh. porque a mí Chernobyl me voló la puta cabeza, ¿no? Ya, es que Chernobyl... Pero la que me lo he pasado mejor, seguro, tío, ya. Seguro. Además, 8 episodios de una horita, ¿qué pasaría si...? Bueno, hablasteis ya el otro día. Sí. ¿Qué pasaría si los superhéroes existieran en realidad? Y probablemente uh-huh. pasaría esto. Y les exprimieran económicamente. Exacto. Y hicieran negocio con ellos. Exacto. No, no, terrible. O sea, Elizabeth Shue sale sí. también... Me he enamorado de Luz, ¿cómo se llama? Luz Estelar o así, de la actriz. Starlight. Creo que me he enamorado de Starlight, creo. Sí. Que podría ser por edad su padre, que es lo triste de hacerse hombre, viejo, ¿no? Te toca más Elizabeth Shue, igual. Bueno, Elizabeth Shue puede ser mi madre en ese caso, ¿no? O sea, no jodas tampoco. No, no sé yo, ¿eh? No jodas tampoco. Tiene el mejor malo de los últimos años en la tele, que es el, ¿cómo se llama? Bueno, de eso, cuando hablemos de The Swamp Thing, ya veremos a ver. Ah, vale. Porque también hay un malo muy interesante en The Swamp Thing. Y tengo que decir que yo me lo he pasado pipa, es violenta. Cosa que me encanta en la televisión, es cafre, uh-huh. hay casquería, sangre, no se cortan un pelo. Yo la recomiendo totalmente, The Boys, además está en Amazon Prime Video, 8 episodios de una hora y muy disfrutable. El Iván, como es un ansias, pues ya está loco por decirme que no le ha gustado. No, Iván, no, pues dilo, por favor. Era previsible, esto era previsible. Que no me gustara. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo quiero decíamos, opinión a tres bandas, porque la mía ya me la sé. Hostia, entonces... me gusta que la gente piense en mí cuando ve las cosas, ¿no? A Iván no le va a gustar. Bueno. O sea, porque ¿La has visto entera ya, Iván? Sí. Vale. Bueno, sí. El último episodio me quedé frito, pero bueno, es lo que tiene. Vale. Ver los episodios a las 5 de la mañana. Es que trabajáis mucho, tío. Es que esto no puede ser. Vamos mucho al trabajo, que es diferente. Bueno. Que es algo que, bueno, que la gente si no dice no lo sabes, pero Jordi y yo nos conocemos desde hace 30 y pico años, uh-huh. y nuestra vida siempre ha sido de esta peli es una mierda, pero a ti te va a gustar. Vale, ¿no? Vale. Yo recuerdo íbamos al videoclub del barrio, ¿no? Es como arma arrojadiza, sí. ¿no? Íbamos al videoclub del barrio y entonces nos encontrábamos y me decía, toma, mírate esta kickboxer contra Godzilla que te va a encantar, no sé qué. Y yo, que es esta mierda, Iván. Entonces ya sé lo que le gusta a él y es algo que me gusta a mí. Entonces. Yo bueno, con The Boys creo entonces, que empieza... ¿Qué te pasa con The Boys? Cuéntanos. No, creo que empieza muy fuerte. Sí. El primer episodio es genial, brutal. Y de repente pega, o sea, frenan. Vale, venga, os hemos impactado ya, os hemos enganchado. ¿Frenan dónde? No estoy de acuerdo para nada. Yo creo que la trama avanza muy lenta y... No es cierto. Yo creo que, al contrario, queman bastante trama, bastante a saco. Pues la sensación que me llevé es... Uh-huh. Me pareció una serie que iba un poco por feira. Mi sensación, ¿eh? O sea, no quiero decir que tal. Me hubiese gustado un poco más de chicha, como al principio. El primer episodio es pim, pam, pum, y después un poco más... Ya. ¿Sabes? Más calmado. No sé, yo creo que además tiene unos secundarios bestiales. O sea, lo que son el grupo de los... Sí, todos están muy bien. Todos sí, son geniales. Sí. El chico francés lo hace brutal. Me encanta ese actor. Los personajes en general son buenísimos. Los superhéroes son buenísimos. Los superhéroes son brutales, tío. Los otros personajes también. O sea, los personajes principales... Yo tengo que decir que a mí me ha parecido, o sea, sublime. O sea, me lo he pasado pipa. Son 8 o 9. Están todos muy bien definidos y están muy bien interpretados, en el fondo. Sale el niño de ese sentido ya que se ha comido, ¿no? Sí, a él mismo. A sí mismo. Se ha hecho fantasmas. El cabrón, qué gordo está. Y Hughie, que no puedo parar de ver a Dennis Quaid, a Meg Ryan todo el rato. es que cruzados. Es que no, lo sí, es. Sí, brutal. Sí. O sea, brutal. Pero realmente es, oye, que los ves a los dos. Y actúa de puta madre. Es la transmutación genética de los dos. Bueno, a lo mejor es un actor y han cogido un deepfake de estos y han puesto las dos caras ahí, ¿no? No, no, que ya lo hemos visto en alguna película más, que yo el otro día me estuve entreteniendo en ver el currículum del chaval y ya ha hecho unas cuantas. Me refiero que no le viene de solo del papel en The Boys. Bueno, y luego Cal Urban, que a mí es un actor que me encanta. No, es porque, un semidios este hombre. Porque es el tío, además, elige los proyectos de puta madre, ¿sabes? Suele hacer pelis cojonudas y aquí está increíble, sí, sí, de verdad. Yo, si no lo habéis visto, que seguro que tú si nadie se la ha escuchado, o sea, lo ha visto ya. A mí me ha parecido, yo qué sé, para mí, por ahora, lo que va de año, la serie que más he disfrutado. Que sí, mejor me lo he pasado, sí, y que más volando se me pasaban los episodios. Yo voy por el capítulo 3, de hecho ya he visto el 3, y la echo de menos desde hace 10 días. Aida lo sabe porque se lo comenté la semana pasada. No, y aún estás ahí. Esta última semana no he podido avanzar nada y estoy como angustiado, porque hay una parte de dentro de mí que me angustia, y es que no estoy viendo los capítulos. De hecho, la presentación del capítulo 3 de Leche Materna me parece genialísima, sí, también. Sí, sí, me refiero que todos los personajes que aparecen en la serie tienen mucha enjundia, realmente se le saca mucho partido a ese guión original que tiene el cómic. Garcenis, ¿no? Sí, Garcenis. Hacer Garcenis me suele molar porque suele ser bastante destroyer. Es cabroncete, lo que diríamos es un humor negro irónico bastante afilado. Yo lo último que he leído, que lo tengo todo por ahora, lo que ha salido, que es una serie que se llama Crowset. Que es de Garcenis, sobre todo el, o sea, creado por Garcenis, típico, ¿no? Y el primer arco, ¿no? Luego ya, pues ya, no. Sí, luego, que es un poco un Walking Dead, pero mucho más hijoputa. Es decir, los personajes cuando se infectan solo piensan en cortar cabezas, brazos, piernas y fornicarse a lo que sea. O sea, te la enchufo por la oreja. O me follo este cadáver que le cortó las piernas. O sea, es muy Destroyer. Crowset es una serie que yo me pasé pipa. Lo que pasa es que es una serie que no puedes ver en el metro, ¿no? Porque es muy explícita. Sí, porque te van a detener. Claro, viene la gente de la moral, tío. La Liga de la Moral, ¿no? Una vieja pegándome con un bolso en la cabeza no me apetece, ¿no? Pero sí, sí. Garcenis, yo soy muy fan. Bueno, y Aida, tú. Sí, yo también la he acabado. También me lo he pasado bomba. Sí, ¿no? Sí, sí, no me ha gustado Aida tanto. Que me fui a buscar los cómics me he leído ya el primero. Bueno, el primer tomito, quizás. Sí. Bueno. Es el que he encontrado de momento. Está bien. Pues sí, me alegro de que haya calado a pesar de la. Pero evidentemente también, pues por Iván, la cosa es que no le puede satisfacer a todo el mundo. Sería demasiado unánime todo y entiendo que siempre haya alguien que su gusto pues está un poco más girado. Yo ahora mismo estoy viendo una serie que seguramente a Jordi le parecería mierda por pura. ¿Por ejemplo? Pues Assassins. Bueno, hay que hablar de esa serie. O sea, oye, pues háblame de esta porque de esta no he oído hablar. Es una mierda pinchada en un palo. Bueno, he visto el primero. Pero estoy pasando teta. Pero es de artes marciales, ¿no? Sí. Sí, pero... Entonces, ¿qué es el problema? No. O sea, no compro para nada. El tema es que yo había visto algo, pero... Un chef que da tortas y de repente le da un fuego, no sé qué. Es un poco más complicado que todo esto, ¿vale? Cuéntanoslo, Iván. El tema es que yo de esta serie vi algún anuncio en Netflix, pero no me paré a verla. Y otro día en el Telegram alguien dijo, Assassin's es una mierda que va a ser como 3G. No fue él. No fui yo, no. Y me fui a buscar información y digo, hostia, que es una serie de artes marciales en la que sale Iko Uwais. Y aparte, lleva el prefijo Bu. Bueno, a mí es Bu ese, pero bueno, sale Iko Uwais repartiendo toñas. Dije, vale, esto me interesa. Y encima sale Catherine Winnick. Ah, vale. Y dije, pues me interesa más, vamos a verla. Esa es la razón. Sí, son las dos razones. Iko Uwais, primera. Si me vi la segunda parte de la mierda esta de. ¿Cómo se llamaba? La de los alienígenas. ¿De los? Hay una película de alienígenas. ¿Qué dices, tío? Sí. ¿Alienígenas de qué? Sí, yo sé cuál dices, pero no me sale el nombre. lo buscaré. Bueno, pues sale, esa serie va de que... Sí, en la que sale Frank Grillo. Sí, sale Frank Grillo también. Pues es búscala por Frank Grillo, que saldrá antes en o el Ico, ¿no? Entonces, la serie va de que... Bueno, es un... Es San Francisco, Chinatown, ¿no? Y la típica pelea de bandas. ¿En qué época? Actual, vale. La típica pelea de bandas, ¿no? Uh-huh. Y el personaje de Iko Uwais, que se llama Kai, es un cocinero, ¿no? Que trabaja sí, en un bar de unos amigos que son de la que hay uno que es amiguete de la mafia y tal, y se ven un marrón. Bueno, y en este marrón, pues resulta que sale como una especie de monje milenario, que es una chica, ajá, que le da un cacharro y dice: mira, pues ahora es el asesino de los Bu, y te tienes que matar a los Bu, que son como unos malos elementales, ¿no? Aquí, claro, aquí ya desconecté, ya dije: el Bu del fuego, el Bu del agua, no sé qué, ¿no? Sí, y él dice: no, yo, ¿qué va? ¿Sabes? No, o sea, yo hago fideos y. Y bueno, y a partir de aquí empieza a complicarse la trama porque él es un ilegal que viene de. De Corea del Norte, ¿no? Sí, la peli que decía era... la peli original es Skyline, que es malísima. Skyline, sí, señor. Y la segunda parte es Beyond Skyline, que es la que sale Iko Uwais. Claro, que dices, ¿Iko Uwais qué hace ahí? Pues que acaban pegándose toñes con los alienígenas. O sea, yo te voy a decir una cosa. La violencia contra los aliens debería estar un poco regulada, pero bueno. Skyline y Beyond Skyline tiene pendiente una doble sesión de visionado aquí en Sin Audiencia. Porque yo vi la de Beyond Skyline hace unos siches, porque la vi en una maratón de estas igual del retiro, y no la he llegado a comentar nunca, y la complementaré con La Chunga, que es la primera. Sí, sí, la primera, la primera es peor que la segunda. Y haremos en algún momento, un pack ahí, en el futuro próximo, espero, si me deja Jordi Aos, Sinaka, pues hacer esta doble sesión. Bueno, pues es esto, la historia es esta, que es el Kai se ve metido en el rollo este entre las dos bandas, porque él también es un ilegal, que vino con el jefe de la tríada, vivía con el jefe de la tríada y tal, y Catherine Winnie, que es una policía infiltrada. Vale. Y bueno, es esto, o sea, es una trama de mafiosos, un poco de mística, tiene el rollo de este, un poco de golpe de pequeña china, un poco, ¿no? Sobrenatural. Un poco sobrenatural. Sí, y, sí, yo lo veo, ahí. Y galletas muy bien hechas. Galletones. Porque toda la gente que sale, en general, reparte bastante bien. Y sabe caer al suelo. Y sale Marda Cascos. ¡Hostia! Sale Marda Cascos. Como el último plus, ¿sabes? Que eso te lo encuentras. ¡Hostia, Marda Cascos! Marda Cascos. Es serie ligerita, porque es esto que... En esta modo de desintoxicación, yo estoy en modo de desintoxicación más bestia todavía. Vale. Que solo veo cosas de no brain. ¿Sabes? Vale, de cosas de no pensar. Encefalograma plano. ¿Sabes? De no pensar. Y esa es una serie un poco no-brainer. Pues a pesar de la valoración de Jordi, creo que en algún momento le entraré a los... ¿Cómo dices que es? ¿Qué? Boo Assassins. Está en Netflix. La están esta semana, además. Vale. Sí, la semana pasada. Yo vi 20 minutos, tengo que confesar, y cuando empezaron con el rollo de... Te doy el fuego porque sí. O sea, está porque sí... Y aparece una chica en la carretera, ¿no? Te doy este fuego. ¡Oh! De repente tengo poderes. Este trozo de concha de tortuga. Y ahí dije, adiós. Hasta luego. Yo vi la carátula de Scartella. Te iba a preguntar, ¿la parte musical qué tal está de la serie? O si te ha llamado la atención algo o no. Es bastante hip-hopera, lo cual a mí me aparta. Vale. Es el único dato que quería saber. Volviendo a The Boys, la banda sonora es brutal. Espectacular. Yo de los tres que he visto, no sé si os habéis fijado que en el capítulo 2, cuando nos presenta la Frenchie, en cada escena que sale ponen rap francés de fondo. Sí. O sea, es flipante. O sea, pero además, gente buena del rap francés. O sea, que me refiero que se han documentado, no han pillado el Spotify y cualquiera. El primero que sale. No. Hay alguien puesto en el tema. Han puesto material guapo, tío. Y chapó por ello. La banda sonora está muy bien. Sí. Oye, Aida, estos están hablando de series. Pero una cosa, lo que sí que tiene. Que sí que le veo a The Voice enfrente a otras series que se habla de musicote muchas veces. Sí. Es que en The Voice está un poco más justificada la elección de las canciones. No como, por ejemplo, en Stranger Things, que es te meto un hitazo porque me apetece. Porque sí. Y te lo meto aquí. De esto acuérdate que hablemos antes de que se acabe el programa, por favor. ¿Vale? Pero sí que es verdad que tenemos pendiente Swamp Thing. Bueno, lo tengo pendiente yo porque soy el único que creo que la ha visto completa de los que estamos aquí. Hemos hablado de The Boys, de Boo Assassins. Aida, la semana pasada te ibas a comentar alguna serie, creo recordar, ¿o qué? ¿Qué serie? No recuerdo, una de que se llama Pretty, no sé qué, o ¿puede ser o no? Al Big Little Lies, que la había acabado, sí, sí. Sí, esto se quedó en el tintero la semana pasada, ¿o no? Sí, creo que no lo comentamos, ¿no? Vale, pues igual, yo qué sé, si te parece, si no es mucha molestia. No. Porque así ya que estamos así enfangados en series. Enganchado, pues, ya, ¿eh? Sí. Pues he visto la segunda temporada, la primera, en la primera había un misterio a resolver, sí. Y en la segunda, bueno, el misterio era a ver cómo aguantarían la serie sin haber un nuevo misterio. Claro. Y está muy buena, bueno, sobre todo por las actrices, que están todas inmensas, que está, bueno, Nicole Kidman, Meryl Streep. El reparto es la ganadora del Oscar, la ganadora del Oscar. ¿La segunda es Meryl Streep? Sí. Sí, en la segunda. Meryl Streep haciendo series, vaya, vaya. Sí, sí, sí. Al final... Y la que está inmensa, Laura Dern. Que, Laura Dern. Sí, sí, aún habiendo Meryl Streep y Nicole Kidman, Laura Dern está divertidísima. Laura Dern, te quiero. Llámame. Sí. Así es, señorita. Muy fan, sí, de Laura Dern, me encanta. ¿Tienes distancia porque tiene unas piernas? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el Jordi es alto, ¿eh? También. Sí, también. No me la acabo. Sigue, pues eso, sin haber el misterio. Ese motivo argumental, ¿no? Que sí. Había. Pues se aguanta muy bien y cada capítulo Bueno, sobre todo, el mejor capítulo es el penúltimo, uh-huh. en que hay una explosión allí de todas que acaban descubriendo los secretos de pasteles unas, de ocultos, otras, sí, sí. Y, bueno. y cosas de esas. Es espectacular. Y lo único que es poco creíble es el final. Que claro, no voy a contar lo que pasa, pero si lo veis, es poco creíble. Sería creíble en uno de los personajes. Uh-huh. Vale. Bueno, si alguien la ha visto, sabrá de qué hablo. Sí, sí, sí. Pero no en todo... tal como lo resuelven. Supongo que lo quieren cerrar ya para dejarlo cerrado y no hacer una tercera temporada. Sí, porque no se renueva, por casualidad. Yo creo que no. Bueno, hablado... además no acaba se da. Sí, sí, ¿no? Sí, no daría para una tercera temporada. Ya, porque si en esta segunda temporada ya dices que han estado un poco pues jugando sí, fuera de la historia principal. Sí, porque ¿no? al principio ves cómo van a estirar el chicle aquí ya. y tal, pero realmente es al verlas a ellas. Sí, claro. Eso, es casi una obra de teatro de ellas. Es el gancho actoral, sí, sí. ¿no? Un poco. Sí, sí, sí, totalmente. Que podrían estar recitando la lista de la compra y es espectacular. Se está hablando mucho, la crítica la está poniendo muy bien, ¿no? Dice que hay un debate actoral ahí, cojonuda. Mi mujer sí, no, estaba es enganchadísima. Están, o sea, sí, sí. Es que están sensacionales. Hoy es lunes, hoy hay Big Little Lies, ¿sabes? Yo, vale, no sé, tienes que verla, bueno, ya vemos. Bueno, sí, sí. Y además son ellas, porque además todos los hombres de la serie son medio tontos, no sé cómo. Además, tu mujer sabe de esto, porque sí, sí. tu mujer y yo somos los únicos que vemos Downton Abbey, que es una serie para señoras mayores. A mí me sí, gusta. Sí, es cine de tacitas, serie de tacitas. Es de señora británica, de Paul McCartney. Es una serie que vería Paul McCartney a día de hoy, ¿no? Pues eso, de señoras mayores, como Paul McCartney, tío. Bueno, es un culebrón así con un poco más de estilo, sí. Sí, sí, británico. Con ropa bonita. Bueno, pero, sí. hay, pero hay misterios o no y con hay Dan misterios. Stevens. Sí, hombre, claro. Misterio. Además, hablan de una familia bien y luego los sirvientes, ¿no? Vale. Entonces vale. ahí van los cuchillos como locos, pero sí, sí. En fin. Bueno, bueno. Pues si os parece, cierro yo este rondo que hemos hecho de series y además así meto con calzador la cosa del pantano y no se nos olvida y luego vamos con más cosas con Iván. Acordaos que después de que acabe del pantano nos vamos a ir a hablar de cosas extrañas porque así empalmo porque con Swamp Thing y esta temporada única que ha tenido en este 2019 pues ha pasado una de las cosas más extrañas que pueden pasar en una serie de televisión y no estamos hablando de Stranger Things sino de que una serie se cancele contra todo pronóstico una vez se ha emitido el primer capítulo, como ocurrió con el primer capítulo de Swamp Thing. Es una verdadera lástima porque la serie se puede valorar de una forma o de otra, te puede entrar más o menos la historia, pero sí que, sobre todo con la producción detrás del James Wan, el Wan de la W, el oriental, pues se notaba que había un peso ahí de género importante y de hecho se ha estado notando a lo largo de toda la temporada. A pesar de que se canceló tras su primer capítulo, se han ido emitiendo los capítulos semana a semana y su emisión acabó recientemente pues, a primeros del mes de agosto. Me refiero que si es extraño que la hayan cancelado después del primer capítulo, es más extraño aún que le hayan seguido dando cancha cuando no va a tener continuidad. Ya. Pero bueno, podéis visitar las notas que yo no quiero echarle flores extra más allá de lo necesario a la serie, pero si veis las notas que tiene por ahí por las bases de datos, por los sitios opinometristas de internet, la gente se ha apasionado con ella, quizás también un poco para hacer un poco de contrapeso a esa cancelación prematura. Efecto rebote también, ¿eh? Pero yo quiero pensar que tiene los mimbres suficientes como serie de género y como serie que mezcla 90% de ciencia ficción y 10% de sobrenatural, por decirlo de alguna forma, y que además tiene como nexo de unión ese personaje tan carismático como es la cosa del pantano, que es un ser vegetal con conciencia, ¿no? Un poco es por definirlo de alguna forma. Y además, pues tenemos en la serie a Virginia Madsen, que sí. también hace un papel interesante, aparte del resto del reparto. Pero yo, en cuanto a reparto, dime, Jordi. No, estaba escuchando lo del reparto. ¿Sí? A ver, sigue. Sí. Si no... Bueno, la protagonista es Crystal Reed, sí, señor. A la que hemos visto hace nada. El año pasado, en una de las mejores películas del año pasado. Correcto, sí. Que se llama... ¿Cómo era, tío? Ghostland, sí. Sí, señor. Sí, esta es chica es la científica protagonista que un poco pues investiga la trama de hechos... fuera del ordinario que ocurren en Marais, en el pueblo de Luisiana con nombre francés, que es la sede ficticia de la serie, pero Aparte de Crystal Reed, yo quiero destacar, aparte de también de Virginia Madsen, al personaje clave, y no es la cosa del pantano, que lo es como personaje, pero después de la cosa del pantano, de los personajes humanos, el que destaca por encima, sobremanera de todos, es el malo que hay en la función. El malo que hay en la función, el malo de los de verdad, el cabrón, porque solo se puede llamar a ese personaje un cabrón, que se llama Avery Sunderland, que es el empresario del pueblo, el tipo que ha estado esquilmando los recursos naturales del pantano, que ha estado vertiendo y haciendo pruebas biológicas fuera de la ley para buscar beneficios económicos farmacéuticos en el sistema biológico del pantano. Y como es el rico, supongo que en el pueblo le ríen las gracias, ¿no? Le ríen las gracias, pero es el típico malo que es tan malo, tan dañino y tan especulador, que la gracia que tiene este personaje es que en la serie lo quiere matar casi todo el mundo. Ah, mira, vale. Es un poco malo estilo J.R. Ewing de Dallas. No sé si os acordáis de Dallas, sí, o habéis oído hablar de Dallas. Pues es un malo de este estilo, que es un tipo que si se da la espalda, o sea, la gente le ríe las gracias porque es el poderoso del pueblo, pero cuando se da la vuelta, o sea, empiezan a salir cuchillos volando por todos lados. Sí, bueno, sí, pero de boquilla, porque ninguno tiene huevos de hacer nada. Ya, nadie tiene huevos de hacer nada. Hasta que salga Swamp Thing y se va a cagar, hombre. Hasta cierto punto. Joder. Ya, bueno. Porque tú has visto la serie entera, Iván. No, vi el primer episodio. Pero me refiero a ese típico malo, ¿no? Que todo el mundo le tiene ganas, sí, pero que nadie da el primer paso. Pero, todo el mundo está cagado. Pero con este comentario se nota mucho que no has visto la serie entera, porque sí. Hay algún que otro personaje, y no lo digo en singular, que intenta dar ese paso. Claro. Porque llega tan al límite con este tipo que al final dice, hostia, y cuando digo que lo quiere matar mucha gente, no es broma, ¿vale? Pero lo que me refiero es que hablo en general, que no todo el mundo todo el mundo le tiene ganas, pero nadie da el paso. Claro. Y que cuando alguien da el paso, todo el mundo es, ¿sabes? Paliza skin. Exacto. Bueno, pues que sepáis que después de esta diatriba en favor del chungo, del malo de Swamp Thing, pues está el actor Will Patton, que es un secundario que lleva mucho tiempo haciendo películas y series, y bueno, pues aquí el tipo ya está un poco en modo ya maduro, un empresario ya canoso, así con el pelo peinado para atrás, pero que tiene mucho rollo y que le da mucho, mucho peso a la serie en el lado, digamos, chungo de la función. Sin ir más lejos, el señor Will Patton aparecía el año pasado en la última versión de Halloween, por ejemplo. También lo hemos podido ver, si os habéis fijado, en la película Brooklyn Finesse, los Amos de Brooklyn, se tradujo aquí. Armageddon también salía. Armageddon, me parece, ¿no? También en la película de Punisher, en la original, la de 2004, también salía él. Me refiero que es un tipo que ha ido picoteando bastante en series y películas de género, y de hecho, pues cuando le veáis la cara os sonará, porque es un secundario de esos que ha rulado mucho y que ha puesto la cara muchas veces a personajes secundarios. Tampoco me quiero alargar mucho con Swamp Thing, porque también quiero que habléis más cosas vosotros, pero decir que a nivel global y un poco pues desdiciendo la opinión de Iván por solo un capítulo, quiero decir que para mí la serie se ve con mucho agrado. Cada capítulo que pasa estás deseando volver al pantano semana tras semana, porque además esta no es de vértela toda entera. Ahora sí, porque ya han emitido todos los capítulos, y es de las que, al menos a mí, me hacía el rollo este de hostia, tiene que llegar el viernes ya, que la han echado el jueves por la noche, pum, y me la pongo ahí a ver qué ha pasado con la Ivy Arcane y con el señor Sunderland y con todo el rollo, ¿no? Y luego también, pues, a pesar de que posiblemente nunca más volvamos a saber de esta serie, o sí, vete tú a saber, porque ahora está cancelada y no hay ninguna noticia de que se vaya a continuar en ninguna otra plataforma o con ninguna otra productora o lo que sea, pero que la serie acaba como si fuera a continuar la temporada que viene. Me refiero que a nivel de argumentaciones, de subargumentos, aparte del argumento general, hay bastantes que quedan cerrados, que quedan cerrados para capítulo final, sobre todo por el rollo del capítulo 10, pero luego hay algunas subtramas que quedan en todo lo alto y abiertísimas a que pueda venir alguien en un futuro hipotético, unos marcianos que quieran continuar la serie cuando se ha extinguido la humanidad o algo, y puedan un poco seguir con la función. Dime, Iván, por favor. Normalmente, las series de, por estas series del canal de DC, del DC Universe, estas series acaban en otros servicios de streaming. O sea, podría haber la posibilidad de que acabe en Netflix y haga lo, o en HBO y digan, hostia, pues tiene respuesta, pues vamos a hacer segunda temporada, yo qué sé. Bueno, la cuestión es... Como ya han hecho con tantas otras series que han rescatado Netflix, por ejemplo. Sí, la verdad es que a efectos de cómputo dentro de la serie y valorando su capacidad un poco de ciencia ficción, de trama biotecnológica como tiene Swamp Thing, decir que, o sea, si en el capítulo 1, y esto pues igual es un poco spoiler, tenemos una criatura o un ser afectado por algún caso achacable a la ciencia ficción, en el capítulo 10 tenemos, que yo recuerde, casi 4 personajes a los que les ha pasado algo que tiene que ver con un componente fuera de lo ordinario de, dentro de sus capacidades humanas habituales, ¿no? Lo que quiere decir también que, al menos en la planificación que se hizo de la serie, es para que tuviera continuidad. Y de hecho, uno de esos personajes que cambia, no voy a hacer el spoiler, pero el capítulo 10 tiene una... escena postcréditos. Sí, señores, señoras, hay capítulos de series con escenas postcréditos, y sobre todo en el capítulo final, en este de Swamp Thing, en el número 10, hay una escena postcréditos que vale por sí misma la continuación de otra temporada más de la serie. Realmente es un final de función, una guinda, una escena postcréditos que chapó, porque te pega una voltereta que dices, pero... Pero este también, o esto también aquí, ahora después de todo lo que me has contado, y dices, joder, macho, pues claro, y se acaba ya, en la última escena ya, ya no hay ni letras ni nada, y dices, mierda, y aquí nos vamos a quedar ¿y ahora qué, no? En el limbo de las series, pues hasta, yo qué sé, hasta que igual, pues como dice Iván, alguien se preocupa por coger la batuta o el relevo y continuar un poco la historia. A nivel de efectos especiales, se nota también que se han intentado conjugar efectos digitales, sobre todo con cosas con motivos vegetales dentro del pantano, también con otros efectos más analógicos. Sí, son unos efectos muy ochenteros, ¿no? Sí, o sea, sobre todo si habéis visto el capítulo 1 o la muerte a plena luz del día que hay en el capítulo 7, creo recordar, que es todo como muy analógico, es todo muy, muy old school, pero que a la vez pues se conjuga con algunos efectos que son pues digitales, evidentemente, porque no nos vamos a cerrar las puertas a cualquier tipo de implementación técnica. Pero en ese aspecto, la serie también... cumple muy bien y joder, pues es que es una de las de los puntitos más que a mí al menos me han hecho recurrir a hacer un viaje a Marés, al pantano de Luisiana, todas las semanas que ha durado la emisión de los 10 capítulos de Swamp Thing. Hay gente que critica un poco la labor actoral, que si hay algunos actores, actrices pillados con pinzas, tal. Yo, vale. ¿Qué queréis que os diga? O sea, teniendo el personaje de el Avery Sunderland, que es el chungo, su esposa, que es la Virginia Madsen, la criatura, que ahora no tengo el nombre en la chuleta del actor que hace de Cosa del Pantano, que es un actor que también está especializado en hacer criaturas en series de televisión y películas, pues también lo hace muy bien y impostura mucho con su voz cavernosa de ser vegetal, ¿no? ¿Qué voz le pondrías a un ser vegetal de 2 metros? Pues es un tipo pues cavernoso, ¿no? Como una planta que surge de una caverna, ¿no? Ese rollo. Como Barwell. Qué humedad, ¿no? Bueno, el reuma. El reuma me duele. Y bueno, la cuestión es que también, como curiosidad, podríamos decir que también pues hay un... En el reparto tenemos a una vieja cara conocida de una serie para... según quien, mítica de los años 90, que era 90-210, Sensación de Vivir, no sé si os acordáis del pijito rubio de la serie, pues este hombre ya un poco maduro, pues sale en la... Este es el que hace el los tiburones... Ian Searing, sí, el charnado. Sí, charnado, ¿no? Este es el que está en The Asylum y ha sido como rescatado a primera línea otra vez, con actores de verdad en esta serie. Hay que decir que esta semana se ha estrenado, no sé si habéis oído, que se iba a volver a hacer Sensación de Vivir, sí, pero 2 episodios iban a hacer como si Que como que quieren que los actores, haciendo de sí mismos, como que vuelva a la serie. Pues esta semana ha sido el primer episodio. ¿Sí? El hostia. Miércoles pasado, sí, tengo pendiente verla. Sí. Pero habrá que verlo, ¿no? Sí. Yo pensaba si le iban a cantar por lo de Luke Perry, pero bueno. Es que era una de esas de mi sale la promo y salen todos, pero Luke Perry no, porque sería un zombie, ¿no? De Luke Perry. Hombre, de hecho, Luke Perry sale en la última de Tarantino, si lo queréis ver, antes de fallecer. Ah, mira. Sí. Bueno, y a destacar en La Cosa del Pantano que sale Jennifer Beals también. Oh, sí, también. Está estupendísimo. Por favor. Y perdona, volviendo a The Boys, sale Jennifer Espósito, que es la actriz que hacía, que protagonizó Las Tortugas Ninja, la primera peli, la que hacía de April O'Neill. En la primera de Las Tortugas Ninja, flipa. Tiráis mucho de nostalgia, ¿no? Para decir las series. El mundo actual es un asco. Es un asco nostálgico de mierda. Pero bueno, que sepáis que yo, o sea, no veía 90-210 en su momento, no la voy a volver ahora, lo siento. No, ahora no es un buen momento. No sé que la veía, tengo que confesar. No, esta y Melrose Place también. La veía mi hermana y yo me metía con ella por verla. Entonces, si la veía, no me podía meter con ella. ¿Entiendes? No, el juego tiene que haber. Claro, que luego es curioso cómo pasan los años, porque tú en el momento, a ver, tú ves Beverly Hills 90-210 y no dices, oh, me gustaría estar ahí con bien la piscina. No es el caso. No, sí, pero no, el odio, ¿cómo que no? No, pero el odio que viene después, o sea, tú lo ves ahora, la época, y dices, hostia, qué ostión tienen todos, ¿no? Menos Kelly, que es la que me gustaba a mí, claro. ¿Vale? Pero ahora los ves viejunos, y aparte Tori Spelling, ¿sabes? Que como es la hija de Aaron Spelling, pues está ahí de enchufe. Claro. Pero se conservan bien los tíos. Ahora ya no está de enchufe, ahora tiene que salir porque salía la otra. De enchufe. Está obligada, claro, ¿no? Evidentemente. Pero se conservan, bueno, claro. No son gente que trabaja en una mina. En ya veremos a ver si se han operado o no, ¿eh? Pero bueno, el rubio, hay que decir que está más o menos igual. O sea, el tipo que aparece en La Cosa del Pantano, que además está relacionado con uno de esos personajes que podrían tener algún cambio a lo largo de la trama. Es que he visto, sí, creo que voy por el 4 o así. Bueno, o sea, me queda aún te queda por ver material. Y yo, si no sé qué te ha ido pareciendo hasta ahora, Aida, si te está enganchando. Si bien, no, bien, sí, la quiero acabar. Me refiero que yo te animaría a que siguieras un poquito más, porque no sé si ya has conocido al doctor Boudreau. Ya sale en el capítulo 4 el doctor Boudreau. Es un genetista que sirve al empresario del pueblo y que viene a investigar qué es lo que está pasando en el pantano. Sí. Este señor, a partir de ahora, va a dar mucho juego de aquí al final, junto con el chungo, junto con esos personajes especiales que a veces aparecen por el pantano que no sabes muy bien qué es lo que pintan y que quizás se explique o no al final qué es lo que hay detrás de ellos y que realmente, pues no sé, yo creo que tiene mimbres suficientes para dar entretenimiento de género, de ciencia ficción sobre todo, aunque tiene sus un par de componentes así un poco sobrenaturales también, que cuando aparecen son bastante terroríficos, todo hay que decirlo. Uh-huh. El rollo de la Virginia Madsen con su hija muerta, no sé si has llegado a eso, pero... Sí, con la medio, todo aquello. Me refiero cuando a veces se pone con un tono un poquito de pelos de punta y es de agradecer y se disfruta bastante. Entonces yo dejo ahí un poco mi opinión, mi vistiplau, mi visto bueno sobre The Something, muy a pesar de que pues la hayan cancelado desde el capítulo 1. Ha sido por tema económico, ¿no? Por tema de impuestos, o no sé qué. Alguien se equivocó. Algún directivo que metió la gamba en alguna cuestión que económica. Que no la han cancelado porque fuera malísima ni porque no tuviera audiencia, porque bueno, realmente no acababan de estrenarla, claro. Realmente, claro. Y bueno, pues ya veremos a ver qué pasa, si vuelve a tener futuro o no. Si nos enteramos, os lo contaremos por aquí. Cosas extrañas que pasan en el pantano, en Luisiana, en Maré. De hecho, Maré, me he enterado esta tarde que en francés significa pantano, pero hay un barrio de París que se llama Maré también. Yo pensaba que en la serie le habían puesto el nombre al pueblo porque es un nombre en francés más o menos conocido, ¿no? Pero por lo visto también pantano en francés se dice Maré. Así que de las cosas inverosímiles y extrañas que pasan en Maré, Iván, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de extraño Stranger Things en su tercera temporada? Si me quisieras dar 50 centillos. Bueno, de extraño lo que tiene al final es que de priori yo creo que Stranger Things es una serie que vive la nostalgia. Tienes una primera temporada que te aporta una tramilla interesante. Tiene mucho gancho, ¿no? A nivel nostálgico. Claro, te engancha la nostalgia, pero ¿cuánto tiempo puedes vivir de la nostalgia? Ya. Porque la segunda sigue tirando de lo mismo. Y la segunda es un aburrimiento total. Ya. ¿Vas a la tercera? Pues a la tercera ya vas preparado, ¿no? De esto va a ser lo mismo de siempre y tal. Y es lo que es. Sí que le dan muchas tramas. Hacen como varias tramas diferentes. A priori no conectadas, pero que mágicamente y misteriosamente al final, bueno, ¿sabes? Todas tienen relación. Sí, sí, o sea, separan al grupo, cada uno tiene una tarea. Cada uno y luego tiene una final, trama. Los conectan. Y bueno, cada parte del grupo tiene una trama y tal. El tema, que la trama inicial de los chavales, sí, es un coñazo. Porque es, me gusta Eleven, pero no sé qué, pero no sé cuántos. Es que son adolescentes. Sí, pero es que... Sí, pero ¿están haciéndose sus primeras pajillas o no? Porque si no, eso no es real, tío. Bueno, ya sabes, ¿no?, que son yankees. No tocan pero... No, porque se quedan ciegos. Hay un personaje, que será la segunda, que es Billy, ajá, que es el hermano de Max, que es el folletti. El malote rockero, el triunfador. El ligón de la serie. Sí, bueno, que al segundo episodio, no se lo cargan. Pero se cargan el tipo de personaje que es, cambia completamente. Entonces ya. Sí. Se echa novia, ¿no? Entonces ya se vuelve. Más o menos. Digamos que lo anulan. Como personaje. Se anula como personaje. Vale. Y para mí eso pierde. Divertido. Yo lo he encontrado muy divertido. ¿Sí? Esta tercera temporada ha sido la más divertida de todas. A mí me parece divertida la trama de los de la tienda de helados. Que no, sí, los nombres y tal, con el Dustin y, sí, sí, y la otra chica. Y la del policía y Winona Ryder. Eso es un resoplido. Es que yo creo que David Harbour como actor... Demasiado amor, ¿no? También en el aire, ¿o qué? ¿O? Sí, es que todo al final es una serie de todo el mundo quiere meter ficha. Ah. O sea, pero eso es como la vida. Todas las tramas están basadas en que todo el mundo... Como la vida misma. No, coño, así. Se está acabando el mundo. O sea, que estáis en la mierda. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Si sabes que se va a acabar el mundo, ¿qué todo el mundo quiere meter ficha, pero es el pobre chaval que desaparece en la primera, el Will Byers, que quiere seguir jugando a rol con sus amigos. Que a mí me representa, pobrecito. Dejar de pensar en mujeres y venir a jugar a rol con los colegas, ¿no? Amigo. Y sí que es esto, todas tramas van de meter ficha. Todas. Intentar mojar ahí. Todas van de mojar el churro. La has reducido a mucho, ¿eh? Pero el meter ficha... Ahora nos cuentas. El meter ficha ocupa mucho espacio de las tramas. Ya, más que lo que tú desearías, claro, que es decir. Sí que la trama del... De lo que pasa en el centro comercial, uh-huh, y los que trabajan en la... O sea, la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, y el chaval del pelazo. Es que soy fatal para los nombres. Los personajes son brutales. O sea, el chaval del pelazo, la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke. Ese es un personaje. El chaval que le falta los dientes. Perdona, ¿quieres decir que sale Uma Thurman en la serie? No, sale su hija. Ah, vale, sí, la hija de Uma Thurman. Ahora tienen que hacer una serie la hija de Uma Thurman con el hijo de Dennis Quaid y ya te vuelves loco. Madre y te explota la cabeza, ¿no? No tiene nada que ver, pero otro día vi una foto del hijo de Schwarzenegger con las dos hijas de Stallone. Uy, era como marrón. Mindfuck. Ahí también quieren meter ficha, ¿no? Y hablando de hijos, pequeño comentario, que no sé si vuestra audiencia le mola el wrestling, pero el hijo de Luke Perry... El luchador de wrestling se llama Jungle Boy, que es la federación nueva de AEW. Volvemos a Stranger Things. Gracias. Y acabamos de hijos, pues a meterlo. Sí, sí, sí, sí, me encanta. A mí lo que me falla de Stranger Things es el juego de la nostalgia. Ya. El juego de la nostalgia de... Claro, en este no tienes nostalgia de nada. Sí que intentas jugar el comodín del malo típico de las pelis ochenteras. Uh-huh. Ya no sobrenatural, sino el malo típico de las pelis ochenteras, que son los comunistas. Sí, sí, sí. ¡El comunismo! ¡Que viene el comunismo! Y quizás la trama esta, que sí que va hacia el rollo de contra los rusos, pues sí que está divertida y tiene su gracia. Hombre, es algo histórico de todas formas. Porque es un poco más pasada de vueltas. Pero la trama sobrenatural queda un poco como impostada, me parece. Como siempre, esto es mi opinión. O sea, mi opinión es como mi culo. O sea, por supuesto. Cada uno tiene el suyo. Uh-huh. Y le pierde... Sí que... Deja de interesarte la trama sobrenatural de esto. Uh-huh. Esto no me interesa, ¿sabes? Déjame en paz, cuéntame de lo otro. Cuéntame de los rusos. A mí Stranger Things me parece insoportable. Ya todo. No puedo, es que no puedo, tío. No puedo. Bueno, era un fisto de la pradera. Es lo que nos pasa cuando nos hacemos viejos, ¿no? Que ves las pelis y las series y los protagonistas, cuando eres más joven, te molan, empiezas a desear que los maten de manera horrible. No lo soporto. Empecé la segunda temporada y a los dos episodios dije, yo no puedo, no tengo necesidad de pues pasa directamente tragos, a la tercera. Sí. Yo me saltaría la segunda. Sí, no aporta nada, creo. Es que es me da mucha pereza, tío, ver estos chavales. Es más, yo no me acuerdo de la segunda. Hecho, ¿puedes ver la tercera? Está bien, sí, creo que puedes ver la tercera temporada sin haber visto la segunda. Sí, sigue siendo un pelotazo brutal para Netflix esto, claro, porque sigue teniendo una audiencia acojonante el Stranger Things. Dice, la primera temporada, bueno, vale, porque... Pero por la verdad, tal. Pero es que el público es el mismo. Es el señor de 30 y pico años, 40, nostálgicos 80, que dice: ¡ay, es una serie ochentera! ¡Vamos a verla! Pues no, tío. También no la hemos visto nosotros y no somos nostálgicos. Pero yo la vi porque era por. el no brain. Bueno, vamos a poner algo de no pensar. Bueno, por, claro, vamos a poner algo de pensar. Vi Dark también este verano. O sea, que ahí ya me dejé el cerebro. Dark esta semana he visto la primera y la segunda temporada enteras, todo seguido. Quizás deberíamos hablar de Dark, de Dark en vez de Stranger Things. Dark es serión. Dark es la polla. Espera, antes de acabar. Bueno, estamos perdiendo el tiempo. Entonces. Dark es la polla, ¿eh? O sea, sí, Dark es brutal. Dark. Yo vi la primera temporada en su día. Si fuera Yankee, estaría en todas partes. Yo tengo que decir que vi la primera temporada en su día y ahora ha salido la segunda, pero claro, no me veo capaz de empezarla porque no. Sí, a mí me pasó lo mismo. Te la respeto. Hay un lío argumental del carajo. No, vi el y no voy a entender nada. El primer capítulo de la segunda, digo, no sé ya quién es, que no me entero de nada. Vuelvo a ver la primera entera. Porque juegan con líneas temporales y tal. Y dices, este y el hijo de no sé quién. Yo te digo que la primera la vi con una foto una de. Una guía. Sí, una guía. De este es este en tal época, y este es el hijo de tal, de Pepito y Juanito. Claro, para mí hay tres líneas temporales. Entonces voy a tener que volver a ver la primera temporada antes de volver a la segunda, porque es que si no voy a desaprovecharlo, tío. En este aspecto, para mí es un poco la idea de Lost. Que tienes que estar muy atento a según qué detalles para pillar según qué cosas, ¿sabes? Pero es la leche, nada, tío. Me congratula grandemente que los tres hayáis saltado unánimemente en una cosa. Sí, creo que esto no pasa jamás. Nosotros en nuestro programa hacemos que cada año a finales hacemos la tal. Creo que Dark fue la mejor serie del. Puede ser. Fue el año que salió la primera temporada, fue la mejor serie de ese año. Pues sí, además es alemana, es una serie alemana, tío, de Netflix, de Alemania. Este año va a ser complicado. O sea, que es europea y eso quizás también hace que pues pueda tener unos registros que son un poco diferentes al. Sí, porque además cuando estrenaron la primera la comparaban con Stranger Things y no tiene nada que ver. No, porque es un grupo de chavales que les pasan cosas. Sí, pero hay mucho padre. Y una de las líneas temporales es en los 80, pero aparte de eso, no. No, pero aquí nosotros le dimos. Dar fuera, hostia. Y la segunda temporada es brutal. Yo la segunda me tengo que poner, pero. Claro, la segunda es. Pues más. Claro, es más. Y te complica más las cosas y el final es mindfuck total de. Esto acaba aquí. No, espera, que te pongo una cosa más para joderte más la vida todavía. De, bueno, hablando de mindfuck, quiero denunciar. Exacto, iba a decir lo mismo. Digan, por favor. La cancelación de OEI. Por favor. La serie de OEI la han cancelado, tío. No. Esto me ha dolido especialmente. Bueno, tengo un disgusto encima. Es injusto esto. A mí también, totalmente. Tío. Pero ¿no veis que hay una teoría? No sé si hay una teoría de conspiración de que forma parte de las. Gracias al final de la segunda temporada. ¿Estás hablando de Dark o de OEI? De OEI. Estamos viendo arriba ya ahora. Tal y como acaba la segunda temporada, pues ahora dicen que no va a haber tercera y hay una teoría conspirativa de que forma parte de la serie. Ajá. No, porque es la de la cancelación. De hoy, la primera temporada. La paranoia del público fue. La primera temporada fue una super mierda, ¿no? Fue una serie malísima, estúpida. A mí me gusta más la primera que la segunda. A mí no. Es una fumada. Es una fumada y una ida de olla. Sí. Pero cuando ya sabes del palo que van, ves la segunda y yo la disfruté muchísimo la segunda. No, ya lo compras. Es que dices eso, de chupar el sapo. Pues. Ya, voy a hacer un pequeño spoiler, que bueno, que tampoco. Hazlo, por favor. En el momento que hay un pulpo gigante que se comunica por telepatía con la protagonista, dije, esta serie es brutal. Esta serie es brutal. Lovecraft, total. ¿Cómo dices que se llama? De O-A. El final de la segunda temporada. Creo. El final de la segunda temporada es de los finales que me han dejado más roto en mi vida. Y el final de la segunda temporada es una ida de olla que también te quedas de. Pero que te lo esperas. O sea, no te sorprende por los pasados que van en esa serie. Porque lo compras todo. Llega un momento en que lo compras todo. Lo que te meten te lo compras. Pero que a alguien se le haya ocurrido eso ya es. Sí, no. De OA, tío, y han cancelado. Pero ella, la Britt Marling, tenía escritas ya 5 temporadas cerradas. O sea, ella tenía la historia toda pensada. Pero es una pasada de ácido, tío. ¿Y qué pasa? ¿Que igual de público pues no ha ido muy bien? O a saber, no sé, ¿no? Porque en Netflix, como no dan datos, ¿no? Pues no lo sé. Claro, es que Netflix de repente hace clac, clac, clac, clac, clac. Ya. Esto no, pero ahora al cancelarla ha salido como una marea de gente. Se habló mucho de la serie, porque ya te digo que es una puta locura, tío. Sí. Ya, o sea, habló mucho la primera temporada, pero creo que la segunda ha venido más por debajo de. Y pues yo he disfrutado mucho más la segunda que la primera. Por supuesto, porque ya estás más. Ya es más loca. Has entrado en la locura. La primera la ves y dices, hostia, qué imbéciles son y qué tontos y qué hacen. Y no tiene sentido, es una mamonada, ¿no? Y qué baile más raro. Y hacen unos bailes extraños, tío. Pero unos movimientos para invocar a no sé quién, no me acuerdo, ¿no? Pero luego la segunda ya dice, va, todo vale. Pues ya, lo de la paranoia conspiranoica venía porque el actor, el que no me acuerdo cómo se llama tampoco. Jason Isaacs. Eso, colgó en el Twitter el día antes de que se cancelara los movimientos. Y entonces la gente decía, claro, lo ha colgado para que lo todos hagamos los movimientos para invocar la serie. Es una puta locura esa serie, tío. O sea, pero estos fenómenos que trascienden a la pantalla y que hacen que la gente se haga partícipe, se inmiscuya. Es que la segunda temporada acaba de una manera que invita a ello. Invita a ello. A que la gente diga, hostia, igual forma parte de la serie. Y la gente pues tiene la neurona un poco receptiva a este tipo de estímulos y enseguida se tiran ahí. En el fondo, el tema de la cancelación podía ser el... A ver, saltando las diferencias, el nuevo Orson Welles y su Guerra de los Mundos, que tú puedes pensar de verdad, a lo mejor la noticia de la cancelación... Pues, es que claro, es que vives en el mundo de... Me la están intentando clavar. Y más con esta serie. Pero ojalá sea verdad y la continúe. Sería tan grande que fuera verdad, que fuera parte de la serie el tema, la noticia de la cancelación. Eso es como cuando se murió el Kaufman, ¿no? Sí. Y todo el mundo decía, esto es de coña, ¿no? Es de broma, ¿no? Bueno, que seguía saliendo el otro personaje. Y salía su colega haciendo el personaje, sí, pues igual. Bueno, pues hemos llegado a un punto de no retorno, del reloj que nos hemos pasado ya del tiempo. Solo nos queda tiempo para despedir. ¿Alguna cosa muy, muy, muy, muy importante que os hayáis dejado en el tintero y que haga falta manifestarla públicamente por el micrófono, por favor? Que escuchéis Sin Audiencia cada semana, que es un programa cojonudo. Eso es lo que voy a decir, muy importante. El mejor. Gracias por invitarnos. Sí, el mejor. Gracias a vosotros, al equipo completo de Cine en Serie, por venir a este Sin Audiencia de agosto con Jordi por ahí por las Bahamas haciendo visitas a los estudios Pinewood del Caribe. Estará ahí como un rey. Pero bueno, que es lo que hay, y como a nosotros, pues ya sabéis, nos gusta hablar de estos temas y aquí les damos rienda suelta a saco. Y yo ya os digo que para mí es un disfrute máximo haberos tenido esta tarde aquí. Encantados. Habéis aportado además comentarios y referencias que de material que nosotros aquí no damos abasto, que se nos escapa, lo cual es también pues doblemente valioso en ese aspecto. Y para despedirnos, yo tenía por ahí preparado un tema de la banda sonora de Swamp Thing, pero no lo voy a poner. Voy a poner un tema de un grupo que se llama Puerta 104. Tienes un gusto excepcional. Que lo he buscado en internet, además. Me he ripeado un videoclip de Puerta 104 que se llama Mierda y Bares. Atiende. Que creo que pertenece a su EP Rocadicción. Sí, tercer trabajo. ¿Sabéis algo de esto? Y además hay un videoclip que sale. ¿Sales tú? Yo te he visto. ¿Salgo yo? O sea, yo te he visto. Medio segundo. Es medio segundo ahí, pero bueno, haciendo bulto, ¿no? Que siempre haciendo de extra. Dicen que el cantante es muy guapo, ¿no? Es muy atractivo. No es, no sé, yo a mí me parece guapo. Tú le dabas. Al menos resultó, ¿no? Al menos. Sí, yo le daba. Bueno, ¿y en qué anda Puerta 104? Pues nada, ahora de vacaciones, porque somos un grupo muy vago. Estacional. Ahora tocamos la semana que viene en un festival en Segur de Calafell. El sábado, la semana que viene, y bueno, ya preparando los conciertos ya para de este disco, vamos a salir por ahí a tocar fuera de Cataluña, 6 o 7 bolos por ahí. Muy bien. Y nada, y ahí estamos, también tocamos en el Vendrell, íbamos a tocar en las fiestas de Poblenou, pero nos han vendido, o sea, llegamos a un acuerdo con la... Y al final, el año pasado y este año nos han vendido un poco, así que nada, no vamos a tocar al final. Que les den y que tocáis donde os aprecien y ya está. Correcto. Y nada, y ahí estamos, escuchar el disco en Spotify, que está en nuestro EP. Está en Spotify, Rocadicción. Está en YouTube también, supongo. Hemos sacado este disco porque son 4 temas, porque este año hacemos 15 años como banda, entonces hemos dicho, vamos a sacar algo, ¿no? Grande. Pero bueno, están los discos y todo el rollo, y ya pues preparándonos para grabar el siguiente disco, el año que viene o el siguiente. Cuando se pueda. Cuando la vida te deje tiempo. Tal cual. Hicimos el proceso de presentación, que estuvo Aida, por cierto. Sí. Bien, ¿no? Sí, id a los conciertos, por favor. Por favor. Lo dejan todo nuestro, allí, ¿no? Dejan la piel allí en el escenario. Ya no a nuestro concierto, por favor. Ir a grupos de vuestro barrio. A ver música en directo. A ver música en directo. En general. Exacto. Ir a ver música en directo, chicos. Bueno, pues nos marchamos con Mierda y Bares. No sé qué querías decir con este título. Puerta 104, si quieres dar una explicación sucinta. No tiene. Que escuchen la canción, que ahí se explica un poco. Está tal cual. Bueno, pues nos vamos por donde hemos venido, no sin antes dar nuestro alarido de despedida habitual, que creo que vosotros lo sabéis, ¿no? Y dice así como... ¡Valar Morghulis, motherfuckers! los 100 mares que me arrastran y que quieren verme ahogar. Y en el salón bailan las sombras del dolor. Ninguna tiene mi cara, ninguna pidió perdón. Y en el fondo de los vasos vive todo. Daniel.